Una mentira eso, les digo. No existe el formato MP5. Le han puesto, le han puesto MP y un numerito más para que parezca más nuevo, pero... No, pero sí. Sí, pero MP4 también. No, no de sí, sí, Luciano tiene uno de fino. El que tiene mi chica también. Tiene uno... No sé cómo decirle, porque no encuentro la categoría. No, pero ahora te explico la diferencia, pero... ¿Ya dónde? Ah, el botoncito este. Ay, Seba, no me puede faltar así. No, no hace nada. Eso lo hice. Apita el botoncito, pero no hace nada. Del, claro, ese, ese. ¿Qué tiene que hacer? Hay que apretar este botón y hacer un cosita verde. Vas a poder siempre hacer un cosito de hecho. Con una sola mano. Ah, no, no hace un cosita verde, ya lo detectó. Listo. Está todos los ceros, está todos los ceros. Si el puntero sí anda. El botoncito del control o que está en la máquina. A ver si el 10 hay que apretar otra vez. No, no prende. A ver si anda ahora. No hace lucecita ni nada, ¿eh? ¿Apretamos? Ahora ahí. Ahí está, sí. Hay que esperar que pase. Estamos con la compra del local propio. Vea que todavía está titilando. Ah, ¿se lo ponemos al lado? Ahí está, dejó de titilar. Dejó de titilar. Ahí estamos, ya estamos, se va. Listo, listo. Sí, ya estamos, porque recién siempre lo probó y ya funciona. Sí, una maravilla, una maravilla. Pero viste, bueno, ya sé. Eso lo da mi amigo Fini. Lo de Fini está en el hospital de la Lucía. Ellos si quieren, ir a la Lucía. La Lucía está en San Juan. Y es oficial. No, en Buenos Aires los tres que se van a ver. Bueno, buen día. ¿Cómo están todos? Bien. Yo otra vez acá hablando de lenguaje, ¿qué le van a hacer? Se lo tienen que aguantar. Bueno, en realidad a mí me convocaron hoy para hablar de los trastornos del habla. Les voy a ser sincera, me gusta más hablar más de los trastornos del lenguaje, pero no me va a hablar Carmen de eso. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos ir viendo esto de los trastornos del habla. Primero vamos a decir que en general todos los trastornos, tanto del habla como del lenguaje, más o menos aparecen en el 19% de los niños. ¿Sí? De estos trastornos, un 6% es solo un trastorno del habla. En realidad yo me quedé bastante sorprendida porque pensé que era mucho más, pero no, en realidad como están todos englobados, solo el 6% es un trastorno del habla puro, podríamos decir, ¿no? Que ahora vamos siguiendo. El 8% es un deterioro del lenguaje, que es un poco ya más complicado, que lo van a ver después. Y el 4% es un trastorno del habla y del lenguaje, o sea, es un trastorno combinado. En general, siempre son los más abundantes. Yo tenía una profesora cuando estudiaba, decía, cuando un trastorno del habla incluye y es muy complejo, uno tiene que empezar a buscar si no hay un trastorno del lenguaje. Hay mayor cantidad en los trastornos del habla y del lenguaje, en general hay mayor cantidad de patología en varones que en mujeres. ¿Sí? La incidencia en general es de 3-1. Con lo cual muchos plantean que debe tener que ver con una cuestión genética, otros plantean que esto también tiene que ver con una cuestión emocional. Siempre hay una relación diferente de la mamá con el hijo varón y en general, lamentablemente, altera bastante el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Esto se ve frecuentemente. Cuando nosotros terminamos de atender en el día a día, vemos la estadística, la hoja de estadística del hospital tiene 20 renglones, 14 son varones, mamá de varones que consultaron por trastornos. En general, entonces dijimos que podíamos hablar de trastornos del habla y trastornos del lenguaje. Nosotros vamos a hablar hoy de los trastornos del habla. ¿Qué son las alteraciones del habla? Bueno, las alteraciones del habla son dificultades que tienen que ver con los puntos de articulación de cada fonema, con el ritmo, con la prosodia del lenguaje y con la coordinación neuromuscular, ¿sí? Que se debe llevar a cabo correctamente para poder producir cada fonema, cada sílaba. Para hablar de la articulación normal, tenemos que hablar de cómo se da el proceso del habla, ¿sí? En realidad hay todo un conjunto de órganos y de sistemas que tienen que estar funcionando correctamente para poder llevar a cabo un sonido. Lo primero que necesitamos es el aire, ¿sí? Necesitamos la capacidad respiratoria adecuada, porque ustedes piensen que yo con el aire que expiro es lo que me va a dar en la laringe, ¿sí?, el tono fundamental de cada sonido. Nosotros hablamos con el aire que expiramos, el aire pasa por las tráqueas donde están las cuerdas vocales que se juntan y ahí las cuerdas vibran y sale el tono fundamental. Ese tono, que va a ser un tono para cada fonema, después se va a enriquecer con todos los lugares en los que va a ir resonando, ¿sí? El tono se va enriqueciendo y uno va viendo si tiene que ver con un punto de articulatorio lingual, velar, ahora lo vamos a ir viendo. O sea que necesitamos de arranque una capacidad respiratoria adecuada que permita que las cuerdas vocales vibren, se genere el tono fundamental y ese sonido vaya saliendo hacia las cavidades superiores para ir a producir cada fonema o cada vocal. ¿Qué estructuras intervienen después que sale este sonido en la articulación? Bueno, tenemos el paladar, el velo del paladar, ¿sí? La úvula, el paladar duro, el paladar blando, que es la úvula, lo que digamos la campanilla, los incisivos, ¿sí? Los dientes, los labios, la lengua, y cada lugar de la lengua, tanto el ápice, el dorso como la raíz, va a cumplir un lugar determinado en la producción de cada fonema. Entonces, ¿qué es la articulación? Porque si vamos a hablar del trastorno de la articulación, tenemos que definir qué es la articulación. Bueno, la articulación es la posición correcta y exacta que tiene que tener tanto los labios, como la mandíbula, como el velo del paladar, como todos estos elementos que yo les decía del aparato de resonancia, la posición correcta, que es diferente y va a ser diferente en cada fonema. En el español hay una serie de rasgos para cada fonema. Si cada fonema es distinto y existen una serie de rasgos desde lo sonoro y desde la producción que los va a diferenciar. Uno es el modo de articulación, el punto de articulación, la acción de las cuerdas vocales y del velo del paladar. O sea, si bien el lenguaje, que es una producción que uno va haciendo bastante automáticamente, y seguramente ustedes no tienen en cuenta la exactitud y la rapidez con que se van moviendo todos los órganos articulatorios para producir cada fonema. ¿Qué es el punto de articulación? Bueno, el punto de articulación es el lugar donde se hace la obstrucción en la cavidad bucal que impide la salida de aire y genera un sonido determinado. Tiene en cuenta dos factores: qué órgano articulatorio obstruye el paso de aire, ahora con un ejemplo se van a dar cuenta mejor, y dónde se obstruye el paso de aire. Eso tiene que ver con el punto de articulación del fonema, que es un rasgo fundamental. Según entonces el punto de articulación, uno podemos clasificar a los fonemas de distinta manera. Hay fonemas que son bilabiales, ¿sí? ¿Por qué son bilabiales? Bueno, porque se producen cerrando los labios, ¿sí? Como la M, ¿sí? Ven que aproximan los labios, son bilabiales y no hay otro órgano que esté funcionando en ese momento. Entonces dice la M, lo único que están juntando es los labios, la lengua está en una posición de reposo, los dientes también. Después están los fonemas labiodentales. Estos se producen porque se acerca el labio inferior con los incisivos superiores. La F, ¿sí? Están los incisivos superiores con el labio inferior. Siempre cuando se habla del órgano de articulación, del punto de articulación, hay órganos que se mueven y otros que no, ¿sí? Digamos, la lengua es lo que en general se mueve, el velo del paladar se mueve, pero hay estructuras que permanecen quietas, los dientes, la mandíbula, ¿sí? Los interdentales se producen cuando la punta de la lengua se encuentra entre los incisivos, ¿sí? En general es con la... Esa es la estructura fonética. Entonces hasta ahí hay bilabiales, labiodentales, interdentales. Esto va a ser importante porque todo esto tiene un orden de cronológico en la adquisición y después va a influir en cuanto a ver si es un trastorno patológico o es una cuestión funcional. Los dentales se dan cuando se coloca la punta de la lengua contra la pared interior de los incisivos superiores, ¿sí? En la punta de la lengua, en los dientes de arriba, T, D, el ápice de la lengua sobre los incisivos superiores. Los alveolares se producen cuando va la lengua hacia los alveolos, ¿sí? Los alveolos son la parte interna de los dientes contra el velo, contra el paladar duro, ¿sí? Digamos, esa estructura, toda esa parte que roza es la parte alveolar. Entonces ven que la lengua va tocando. Va tocando los alveolos, los de arriba o los de abajo, ¿sí? La R va tocando los bordes de la lengua, los alveolos. Las palatas... Las palatales, ¿sí?, se producen al levantar el dorso de la lengua contra el paladar. Yo levanto la parte posterior de la lengua. Y las velares, ¿sí?, ahí se acerca mucho más el dorso de la lengua al velo del paladar. La, ¿sí?, la, ese tipo de letra. Entonces, estos tienen que ver con el punto de articulación, dijimos. Otra cuestión es el modo de articulación. El modo de articulación, en general, tiene que ver con la mayor o la menor abertura de los órganos articulatorios. Digamos, hay momentos en que hay más obstrucción, sí, o menos obstrucción. Por ejemplo, si yo tengo que decir las vocales, A, O, sí, no hay casi obstrucción de los órganos articulatorios. En cambio, si tengo que decir otras, otros fonemas, vamos a tener más obstrucción. Por ejemplo, tengo obstrucción, estoy cerrando. ¿Sí? Estoy cerrando más la cavidad bucal. En cambio, con estos tengo menos obstrucción. Las vocales, los sonidos vibrantes, esto tiene que ver entonces con el modo de articulación. Vimos el punto de articulación, el modo de articulación. Otra es según la actividad que tengan las cuerdas vocales. ¿Necesita que vuelva atrás? Sí. Pablo Romero. Después la pasan. Ah, si la pasó, no, bueno, eso no, no, no, no, no, no se gasta. No, para café. Bueno, según la actividad de las cuerdas vocales, nosotros podemos clasificar a los fonemas en sonoros o sordos. Esto depende de si hay vibración cuando se produce el paso de aire. Una vibración sonora, ¿sí?, digamos, algún tipo de vibración hay siempre porque las cuerdas están juntas. Entonces, son sonoros cuando pasa el aire, ¿sí?, y vibran las cuerdas. Por ejemplo, yo digo, ustedes se tocan, digan, y sienten que vibra acá. En cambio, si dicen, no se siente ninguna, si te vibra, no se siente ningún, si yo digo, ven que no vibra. Bueno, hay sonidos que son sonoros, que tienen que ver con la vibración, ¿sí?, a nivel de la laringe, y otros que son sordos, ¿sí? Esa es otra clasificación. Cada una, cada clasificación se ve en cada fonema, que es lo, porque después en base a esto yo tengo que ver qué es lo que está fallando. Y otro es según la actividad del velo del paladar, ¿sí? O sea, cuando uno sale el aire expirado, cuando el sonido es oral, el velo del paladar está arriba, elevado, ¿sí?, impidiendo que el aire salga por la nariz. Porque, por ejemplo, si yo tengo que decir el fonema M, no está saliendo el aire por la nariz. Si yo tengo que decir el M, va a sentir más cosquilla en la nariz. Entonces, el velo ahí actúa o elevándose, impidiendo el pase de aire a la nariz, es un sonido oral, si solo sale el aire por la cavidad oral, o quedando en posición caída y entonces el aire pasa por arriba. En general los sonidos nasales son M y N, ¿sí? No hay más sonidos nasales. Entonces, si yo tengo en cuenta todo esto para clasificar un sonido, no se vuelvan locos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que un fonema como P es bilabial, ¿sí?, por el punto de articulación, es sorda porque no hacía sonar las cuerdas vocales y es oclusiva, ¿sí? Y así puedo ir clasificando todos los fonemas. Por ejemplo, la T es dental por el punto de articulación y también es sorda. En cambio, la D es sonora. Y así, por un conjunto de oposiciones entre un sonido y otro, yo voy clasificando cada fonema. ¿Sí? Por ejemplo, los fonemas pueden ser vocálicos y consonánticos. Los vocálicos solo hay que tener en cuenta el punto de articulación, ¿sí?, y el grado de abertura. Se tienen solo en cuenta esos dos rasgos en las vocales. Las vocales como la E y la I son anteriores, la O es posterior, ¿sí?, y la A, que yo hago una gran abertura, es una vocal central, ¿sí? En cambio, si me fijo en la abertura, la I y la U son cerradas, yo no abro mucho la boca para la I y la U, la E es semiabierta y la A es la que da mayor abertura. En cambio, los sonidos consonánticos dijimos que podían ser o sordos o sonoros, según intervienen las cuerdas, y vamos a tener en cuenta el punto de articulación, el modo de articulación y la posición del velo del paladar. Esto es importante en cuanto a la clasificación de fonemas. Obvio, ustedes dirán, a mí que me importa. En realidad es importante para los especialistas del lenguaje, porque bueno, en base a eso uno puede plantear qué cosa está alterada y qué no, y cuál es el tipo de tratamiento que tiene que hacer. Así que no se compliquen, que el cuadrito no se lo van a tener que estudiar. Bueno, pero ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo se van adquiriendo estos fonemas? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la adquisición del lenguaje, hablamos un poco de de cómo se iba adquiriendo el juego vocal, de cómo se iban repitiendo los fonemas y cómo estos iban dejando un engrama a nivel cerebral, y nosotros hablamos de los estereotipos de fonemáticos, ¿sí? Bueno, todo esto lleva un proceso de aprendizaje. Los puntos articulatorios llevan un proceso de aprendizaje que va a formar el estereotipo fonemático, ¿sí?, que es la representación a nivel cerebral del fonema, y que se va a dar por la actividad de análisis y síntesis del analizador sinestésico motor verbal, que es en general el en el que puede haber alguna alteración en estos tipos de trastorno del lenguaje. En general, los fonemas no se van adquiriendo todos en la misma etapa evolutiva del niño, ¿sí? Van adquiriendo unos, luego otros. Hay momentos en los que van confluyendo un fonema bien pronunciado y el mismo fonema mal pronunciado. Esto va pasando hasta que se va afianzando. A veces usa bien el fonema, a veces lo usa mal. Uno observa que en determinados momentos, por ejemplo, usa bien el fonema con una sílaba directa, puede decir da, pero no puede decir alá, ¿sí? Cuando está combinado no lo puede usar. Bueno, pero mientras en algún momento lo pronuncie bien, quiere decir que ese fonema está en un proceso de afianzarse, lo va aprendiendo. Uno también lo ve en la reeducación, cuando reeduca alguna alteración de este tipo, uno ve que en algún momento usa bien el fonema, en otro no, hasta que lo va sistematizando, ¿sí? ¿Por qué? Lo va sistematizando por la repetición y porque va fijando todos estos patrones articulatorios normales. Hay una cronología, digamos, más allá de la clasificación, hay una cronología en la adquisición de los fonemas que se da en todas las lenguas, así que es universal, que es la cronología de Jacobson. Entonces, en una primera etapa, que es la primera etapa que él llama de consonantismo mínimo, que es la etapa del juego vocal, cuando va empezando, las vocales primeras que se van adquiriendo son las bilabiales, ¿sí? La M, la P, la B, ¿sí?, que empiezan con la repetición, pa, pa, pa, ma, ma, ma, ¿sí? ¿Por qué? Porque van combinadas con la vocal A. La vocal A, que es una vocal fácil porque es una vocal abierta, entonces van combinando en esta etapa de consonantismo mínimo estos fonemas. Esto se da, digamos, lo curioso de esto es que se da en todas las lenguas, ¿sí? En todas las lenguas se van adquiriendo las consonantes de la misma manera, y en general se va dando por oposición, se adquiere una consonante más anterior, otra más posterior. En la segunda etapa ya empieza a aparecer la T, la D, ¿sí?, y la vocal I. La vocal E y la O, digamos, aparece intermedia entre estas, entre la A y la I, porque son vocales semiabiertas, ¿sí? Y la última, que requiere vocal, que requiere más precisión, que se adquiere en otra etapa, es la vocal U, ¿sí? Porque uno requiere más precisión. Ustedes piensen, yo para decir A nada más tengo que abrir la boca, en cambio para decir U tengo que generar todo un proceso por el cual se hace más el orbicular de los labios, que es el músculo que va a influir en esta vocal, necesita más precisión. En esta tercera etapa ya adquieren la L, la Z, ¿sí? En una cuarta etapa se adquiere la R, en general la R, vibrante múltiple, y la R, ¿sí?, son fonemas que se van adquiriendo más tardíamente porque se necesita más precisión, al igual que la S. La S es un fonema muy complicado, parece sencillo, pero en realidad a la hora de rehabilitar es muy difícil tener en cuenta el punto y modo de articulación del fonema. Si se adquiere después la S que la R. Y en la última etapa se adquieren todos los grupos consonánticos, los sinfones, bla, cra, fra, ¿sí? Esa es la última etapa. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si viene un niñito de 3 años, ¿sí? Que no le sale la R, yo voy a saber que está en un proceso evolutivo de adquisición, entonces puedo dar algunas pautas y esperar. Ahora, si viene un niño de 3 años que no le sale la P ni la B, entonces ya voy a ver que tengo que tener otro tipo de intervención. Digamos, uno tiene que esperar, siempre viendo e interviniendo, pero todo está en relación a cómo se van adquiriendo los sonidos. Una pregunta, ¿qué edades serían la adquisición normal? Estas son, empiezan con el juego vocal, ¿sí? En los primeros meses. 6, 8, 10 meses. A los 3 años tiene que tener la tercera etapa finalizada, está entre la tercera y la cuarta etapa, o sea, está adquiriendo, empezando a adquirir la R y la S. Esto les aclaro que se ve ahora, porque hace 10 años atrás se decía que estos fonemas se tenían que estar constituidos a los 6 años. ¿Sí? En cambio ahora, bueno, se ha visto que no, que los chicos desarrollan antes su lenguaje, pero un chico de 3 años que no le sale la R, uno no hace el tratamiento, espera, da un patrón articulatorio correcto, ¿sí? Pero espera, digamos, entre los 4 o 5 la tiene que tener adquirida. La R y la S son las últimas que uno puede esperar a que aparezca, ¿sí? Y los grupos consonánticos, estos son los últimos. Pero en general, ustedes piensen, los grupos consonánticos tienen R, si no tienen R, no va a tener los grupos consonánticos. Puede ser que tenga con BL, sí con L, pero no con R. Y a su vez, estos fonemas que van adquiriéndose de esta manera, se van combinando en sílabas, ¿sí? Y las sílabas también tienen un orden de adquisición. ¿Sí? Primero se adquieren las directas, las que son consonante y vocal, ¿sí? Después las del tipo ma, pa, ustedes piensen que en el juego vocal siempre siempre es primero la directa. Después empiezan las inversas, ¿sí? Ac. Se requiere mucho más precisión y más rapidez de los órganos articulatorios para decir un fonema. Ustedes piensen que por minuto, en general, un adulto dice más o menos 170 palabras. ¿Sí? Porque, bueno, se cuentan como palabras a, la, a, ¿sí? Por minuto. Las mujeres más, y yo hablo rápido así que debo decir más, pero digamos, la precisión y la rapidez con que se van dando todos estos sonidos, ¿sí? Que en un niño, ustedes piensan, a medida que va adquiriendo el lenguaje y pasa de 2 a 3 años con un vocabulario de 15, 20 palabras, un vocabulario de 70, cómo ellos tienen que ir afinando el tema del punto de articulación del fonema. Por eso a veces uno, cuando alguien consulta por algún trastorno del lenguaje, dice, bueno, lo importante primero es tratar de que se comunique, ¿sí? De que hable. Después uno ve si esta comunicación es buena, si hay patologías fonemáticas, uno va viendo esto, pero lo importante es que pueda tratar de hacer esta interacción de la comunicación. Bueno, después de las inversas entonces van las mixtas. Las mixtas con M y N, que eran los primeros fonemas que adquiría, ¿sí? Son del tipo de consonante, vocal, consonante. Esto sí es la aparición de sílabas en español, ¿sí? Acuérdense que la otra, que era la posición fonemática, la cronología de Jacobson, es una cronología universal. Esta es cómo se van construyendo las sílabas en el español. Hay un apunte muy interesante de Ascuaga del último libro que yo les dejé para fotocopiar. Capaz que les resulte un poco difícil porque es un tema de oposiciones y eso, pero bueno, es interesante. Leanlo con calma. No es un libro fácil, ¿no? Pero bueno, está recopilado todo esto de la adquisición de los fonemas en español. Después vienen las sílabas inversas y mixtas, ¿sí? las mixtas con S y los sinfones, por ejemplo, masa es una sílaba mixta, pacto, ¿sí? Donde ya se empiezan a juntar dos consonantes, y los sinfones con L, que se adquieren primero. Después, los sinfones son los grupos fonemáticos, bl, bl, pr, pr, todas las combinaciones de los fonemas con L y R, ¿sí? Madre, cocodrilo, tren, blanco, clavo. Se llaman los grupos fonemáticos, otros les dicen sinfones. Las sílabas inversas y mixtas con L, ¿sí? Pero estos no sinfones, sino inversas y mixtas. Balde, ¿sí? Eso es una inversa. Palta, ¿sí? Una sílaba inversa. Estas requieren de mucha precisión articulatoria. Ustedes piensen en palta. Son dos puntos de articulatorio que están arriba. La diferencia es mínima, para decir, ¿sí? Sonoramente, palta, alto, ¿sí? Es mínima la diferencia articulatoria. Ya acá, el chico tiene que tener una velocidad de procesamiento de cada sílaba y de cada fonema mucho mayor para poder pronunciar dos fonemas tan cerca. Después están los sinfones con R, que son estos, grr, grr, ¿sí? Y las combinaciones de tres consonantes, por ejemplo, compra. ¿Sí? En general hay un sinfón, siempre. No es fácil, digamos, tres consonantes. Estas son las últimas. O sea, hay un orden de adquisición de los fonemas universal y hay un orden de aparición de las sílabas que es diferente en cada idioma, porque hay sílabas que son más frecuentes en castellano y son menos frecuentes en español. Por ejemplo, con los sinfones, estos son los más frecuentes para nosotros. Hay otro sinfón que no está acá, que es el TL, TL, ¿sí? No hay muchas palabras en castellano, Atlántico, Atlas, no hay muchas palabras, o sea, para nosotros es un sinfón infrecuente, y para otras lenguas anglosajonas es un sinfón más frecuente. Entonces, en base a todo esto, al punto, al modo de articulación del fonema, y todas estas características, nosotros vamos a ver cómo se alteran en la patología. Entonces podemos hablar de alteraciones de la articulación, que son las dislalias famosas, alteraciones del ritmo y la prosodia, que son la tartamudez o disfluencia también, y las disprosodias, y las alteraciones de la voz, ¿sí? O disfonías, que no vamos a tratar porque no son puramente alteraciones del habla, sino que son de la voz. Pero se engloban, según muchos autores, en las alteraciones del habla. Entonces, vamos a ver cuáles son las alteraciones de la articulación. Las dislalias. Sí, estas que todos conocen. ¿Y qué es una dislalia? Y en realidad es esto, una falla en el punto y en el modo de articulación de un fonema, ¿sí? Es un defecto en la pronunciación que se da por un defecto en el mecanismo articulatorio. Hay algo que realiza el niño que lo está realizando mal por diferentes causas que ahora vamos a ver, ¿sí? Y eso hace que ese fonema o no salga, o salga distorsionado, o esté deformado. Dislalia es esto, viene del latín y tiene que ver con una dificultad en la palabra, ¿sí? Pero en la palabra siempre, en la palabra hablada. Nosotros, acuérdense que vamos a hablar de alteraciones del habla, no alteraciones del lenguaje. Las dislalias se pueden dividir en varios tipos. Hay dislalias que son evolutivas, hay dislalias que son audiógenas, hay dislalias que son funcionales, y hay otras que son orgánicas, ¿sí? A su vez nosotros usamos otra clasificación, que es cuando las dislalias son sistematizadas o no sistematizadas. ¿Qué es sistematizado o no sistematizado? Bueno, cuando un niño omite un fonema y siempre lo reemplaza por el mismo, o sea, no puede decir T y dice D, y siempre que tiene que decir T utiliza D, eso es una dislalia sistematizada. Siempre la reemplaza por el mismo fonema, ¿sí? En cambio, cuando el chico no puede decir T, pero a veces usa D, a veces usa L, a veces usa P, a veces no dice nada, ¿sí? Esa es una dislalia que no está sistematizada. Hay una dislalia, pero no siempre la intercambio, la cambia por la misma, por el mismo fonema, sino por otro. Entonces, ¿cuáles son evolutivas? Bueno, las bilabias evolutivas son consecuencias de la inmadurez del lenguaje, lo que yo les decía antes. Yo no puedo pedirle a un chico de 2 años que diga el fonema R. Puede ser que lo haya adquirido, lo tenga y está bárbaro, pero digamos, no es esperable para esa edad. Entonces, ahí hay una dislalia del fonema R, pero es propia de la inmadurez del lenguaje. Yo le tengo que dar tiempo a ver si adquiere ese fonema o no. Por eso se dan en la fase del desarrollo del lenguaje y en general desaparecen con el tiempo, ¿sí? Desaparecen con el tiempo y sin ningún tipo de tratamiento. Esto de sin ningún tipo de tratamiento, en realidad, lo que uno hace es estar atento. ¿Sí? Cuando un papá consulta a los 3 años porque no le sale tal o cual fonema, uno tiene que estar atento, a ver si es una cuestión de ansiedad del padre, de que el chico está teniendo otro tipo de problemas, pero no se plantea un tratamiento reeducativo. Si uno va viendo a ver si tiene las posibilidades y las pautas de adquirir este fonema. Se observan en general antes de los 4 años. Obvio, si se dan después ya no son dislalias evolutivas, ya son dislalias. Y por esto es importante lo que yo les decía antes, tener en cuenta el orden de adquisición de los fonemas. No es lo mismo un chico de 4 años que no dice la k, que es típico, ¿sí? Digamos, vienen a los 4 años y habla todo tachi, tuti, ¿sí? En vez de casa dice taza. Entonces, en todos lados que hay un fonema posterior, utiliza la t, utiliza uno anterior, no pronuncia ni la k, ni la k, ¿sí? Y ustedes piensen que son letras bastante primarias, porque son letras del juego vocal, ¿sí? Las guturales, ¿sí? Y entonces la reemplaza por la T. Y siempre que hay alguna de esas, hace así. Y uno le dice a la mamá, ¿y usted qué hace? Yo le repito lo mismo. Y queda tan lindo que diga tutú. ¿Sí? Y entonces, claro, entonces ahí uno que hace, bueno, presta atención y trata de dar el patrón articulatorio. En general, cuando un chico de esta edad viene no con una dislalia, sino con varias dislalias, y con muchas dislalias, uno tiene que pensar si no hay otro trastorno atrás, ¿sí? Si no hay un trastorno del lenguaje atrás. Yo tenía una profesora cuando estudiaba, Berta Derman, que es discípula de la Juaga, que nos decía, con las dislalias múltiples siempre sospechen de las dislalias múltiples, ¿sí? De cuando un chico tiene muchas dislalias. Es verdad. Porque una cosa es que no pueda adquirir el punto y el modo de articulación de un fonema, y otra cosa es que no pueda adquirir el de muchos fonemas, ¿sí? Entonces uno ya tiene que hacer otro tipo de evaluación. Las dislalias audiógenas, bueno, se dan por dificultad en la audición. Ustedes se acuerdan de cuando hablábamos del juego vocal otra vez, que decíamos que el juego vocal, que primero era proprioceptivo, después era imitativo, empezaba a imitar lo que escuchaba alrededor, ¿sí? Obviamente, si había una dificultad en la audición, ya no podía, ¿sí?, repetir lo que escuchaba. Bueno, en general, cuando si hay una pérdida auditiva severa, ya no hay una dislalia, o sea, le cuesta adquirir el lenguaje y a uno ya le llama la atención porque es un chico que no habla. Convengamos también que esto era mucho más frecuente antes, donde a los chicos no se les hacía ningún tipo de estudio cuando nacían. Ahora está bastante en boga, por suerte, el uso de las fotoemisiones acústicas. Entonces es un estudio que se le hace al niño, donde uno ve la respuesta auditiva al nacer y ya sabe si va a tener algún problema auditivo o no y puede actuar tempranamente. Eso tendría que ser, y se está tratando de que sea por ley en todos los hospitales, ¿sí?, del país. Porque la verdad que no es un aparato caro y no se requiere una formación sumamente especializada para hacer, y se evitarían todos los trastornos del lenguaje de chicos con dificultades auditivas, porque uno podría equiparlos tempranamente. Entonces, todo el resto de estimulación auditiva la podrían hacer. En general, esto está en relación a la pérdida auditiva. El chico que tiene alguna dificultad auditiva, pero leve, ¿sí?, lo que hace es tener esta dificultad en algunos fonemas, pero en general son fonemas próximos. O sea, yo para repetir T y D, ¿sí?, que son muy cerquitas, T y D, en realidad yo me voy a guiar mucho, cuando uno es un niño, por el patrón articulatorio del adulto, T, D. Si yo no lo estoy escuchando, yo lo único que veo es que la lengua va para adelante, T, D, para mí es igual, ¿sí? O sea, hay una falla en la discriminación auditiva, ¿sí? Que acá puede ser mínima, porque capaz que tiene una pérdida auditiva mínima, pero que le impide discriminar estos sonidos del lenguaje. Entonces, el modelo que está tomando del entorno no le llega correctamente y ahí falla la discriminación, pero en general de fonemas que son próximos. Si no va a reemplazar M por J, ¿sí? La M es anterior, la J es posterior, ¿no? Siempre va a buscar L, D, fonemas que tienen el punto articulatorio cercano. Pero también algo característico en estos chicos es que se altera el ritmo y la prosodia. Si ustedes alguna vez escucharon hablar a un lingüoacúsico, sí, a un chico sordo, por más que tenga un lenguaje excelente, ustedes van a ver que el lenguaje es diferente, sí, el sonido es distinto, que parece este como más opaco, que le falta todo el enriquecimiento, bueno, en realidad le falta todo el enriquecimiento auditivo, le falta todo esto de la entonación del lenguaje, que en realidad uno la va adquiriendo por el entorno, ¿sí? La prosodia, el ritmo. Y también hay una estimulación que tiene que ver a nivel fisiológico con la estimulación auditiva que se produce en las cuerdas vocales y en los órganos de resonancia. O sea, se va enriqueciendo el lenguaje por el mismo feedback. Bueno, y las otras dislalias son las dislalias funcionales. Estas son alteraciones permanentes en la pronunciación de un fonema, ¿sí? Lo que decíamos antes, son dislalias que están más sistematizadas, que en este caso no tienen una causa orgánica, ¿sí? No hay una dificultad, como vamos a ver después, son dislalias orgánicas, y que en general afectan a los fonemas adquiridos más tardíamente, ¿sí? Como decíamos antes, la R, la S. Hay fonemas que son dislalias muy frecuentes, ¿sí? Es muy frecuente que un chico no le salga la R, y es menos frecuente que no le salga la G, ¿sí? Si bien hay, digamos, lo más frecuente es esto. En realidad se pueden dar por distintas causas. Una tiene que ver con una falta de control en la psicomotricidad fina. Esto que yo le decía, en dónde colocar la lengua para decir la L, la N, la D, ¿sí? Tiene que ver con una falla en la psicomotricidad. Otro, con lo que decíamos recién, un déficit, pero no ya de audición, ¿sí? Como hablábamos en las dislalias audiógenas, sino un déficit de discriminación auditiva. Él escucha L y T, lo escucha perfectamente, pero no puede discriminar cuándo es uno y cuándo es otro, ¿sí? Por ejemplo, uno les va diciendo palabras y les dice, decime cuando suene L y L, es lo mismo. Si no pueden discriminar la precisión del fonema. Otros tienen que ver, y esto se ve mucho, con una estimulación lingüística deficitaria. Digamos, si el entorno es un entorno que habla poco, ¿sí? La cantidad de patrones articulatorios correctos que yo tengo para incorporar es menor. Digamos que hablemos de que habla poco, no que habla mal. Claro, y también, ¿sí? con la gente que es bilingüe, me parece, porque yo tengo muchas familias que asisten al jardín y que son paraguayos, ¿no? Entonces viene con el lenguaje materno, se están mudando, llegan al jardín y es como que está bastante perdido. Claro, porque es muy distinta, digamos, la realidad de su casa a la del jardín, donde, bueno, el lenguaje es otro, y esto le lleva un tiempo reincorporarlo. Y también lo que pasa muchas veces es que ellos hablan poco, ¿sí? En general hablan poco, con todo este tema de que chica, que está en todo. Con todo el tema de todo el tema en general que tienen las personas, ¿no? que emigran y que están en otro nivel, y todo el tema cultural y todo el tema del cambio de país y del cambio de sociedad y del cambio de cultura, en general su lenguaje se hace bastante limitado y después, obvio, la interacción con el medio también se dificulta. Por eso les decía, digamos, también hay fonemas que en determinados países o en determinados lugares se hacen de otra manera. sí, digamos, la R de Corrientes no es igual que la R de acá. Y entonces es muy difícil sacarle ese fonema a una persona. Yo la otra vez estaba atendiendo a un chico grande, adulto, ¿no? 20 y pico de años, que quería entrar al ISER, ¿sí? Con lo cual piden un examen y uno tiene que hablar obviamente correctamente. ¿Y qué pasaba? Bueno, él era de Entre Ríos y el fonema ya se decía de otra manera. Y él tiene incorporado este patrón. Acuérdense cuando nosotros hablamos del análisis y síntesis, del analizador cinestésico motor verbal, él ya tiene incorporado el engrama que se dice de esta manera. Obviamente, si él trataba y trataba y trataba, y uno lo puede conseguir, o sea, no es que no lo consigue, cuando, sobre todo cuando está sumamente motivado, porque si lo único que quiere hacer en su vida es ser locutor, va a poner todo el empeño por pronunciar el fonema. Pero uno ve cómo influye toda esta adquisición que hizo de este fonema de otra manera, y por más esfuerzo que él ponía, le costó y lo consiguió. Pero le ponía un esfuerzo, uno veía el esfuerzo y era como que claro, capaz que lo repetía, y a la repetición estaba bárbaro, pero claro, cuando lo tenía que incorporar, no lo podía usar. O si leía, se facilitaba, se acordaba, pensaba, uno se puede posicionar y lo decía, pero claro, cuando empezaba a hablar rápido, se le olvidaba. Entonces lleva todo un esfuerzo de sistematización. Y hay cosas que, digamos, seguramente si esta persona no se iba a dedicar a eso, no se iba a pasar por corregir la R de este tipo, ¿sí? Lo mismo pasa con la famosa R francesa, que odiamos los fonoaudiólogos, porque es muy difícil de sacar. Errores perceptivos, bueno, esto es más, digamos, de lo mismo, que hay una falla en la discriminación y hay dificultades a veces desde lo práctico para imitar el movimiento, ¿sí? A veces, sin haber una causa orgánica, hay una dificultad en el movimiento de la R, ¿sí? Vibrante, es muy difícil de imitar. No dice sí, poner la lengua arriba o acá, sopla, se vibra. A ver, hace otra vez. Es muy difícil de imitar, ¿sí? Digamos, hay fonemas que son más fáciles. Uno mira y dice, bueno, la punta de la lengua arriba, el aire sale por los costados, bueno, más fácil de imitar. Pero vibrar la lengua es una cosa muy difícil, por eso les cuesta mucho. Y en general los chicos la pueden adquirir. En los adultos, a medida que va pasando el tiempo, es más difícil. Y hay de tipo psicológico, lo que decíamos antes, ¿no? La sobreprotección, todo el tema de traumas. En general el chico que está muy sobreprotegido en su entorno, más que dislalia, lo que va teniendo es un retraso en la adquisición del lenguaje. Vamos a hacer una diferencia importante entre las dislalias. Unas son dislalias fonéticas, sí, vamos a hablar de dislalias fonéticas y de dislalias fonológicas. Las dislalias fonéticas se dan porque hay una alteración en la producción, ¿sí?, del sonido, la fonética. La dificultad está en el aspecto motriz, en donde estoy poniendo el punto y modo de articulación del fonema, pero no hay una confusión ni de discriminación ni de percepción. O sea, uno le hace escuchar palabras y puede discriminarla, ¿sí?, perfectamente. Uno cuando evalúa esto de las dislalias le va presentando palabras que se confunde el fonema. Por ejemplo, si confunde la L con la D, uno le va diciendo palabras con L, palabras con D, y las tiene que ir discriminando, cuáles son con L, cuánto con D. La persona que no tiene falla de discriminación, por más que pronuncie mal, discrimina correctamente, divide. Uno a veces le pone, si son chicos, muchas figuras de dibujo y le dice, bueno, separame los dibujos que tienen L y los que tienen D. Y el que no tiene problemas, los discrimina y los separa perfectamente. Estos son errores estables, ¿sí?, lo que decíamos antes, son sistematizados, que se pueden dar por omisión, o sea, no dicen directamente el sonido. Por ejemplo, dicen carro, en vez de carro dicen caos, ¿sí? Este sonido no le sale la R y lo omiten directamente, no lo utilizan. Estos en general son más fáciles de tratar, porque acá no incorporaron un patrón articulatorio incorrecto, directamente no le dicen. Entonces uno tiene que darles el patrón articulatorio correcto, y es más fácil que, además de darle un patrón, desarraigar uno que ya estaban usando. Otros son de sustitución, que esto que les digo, reemplazan un sonido por otro. Este es el famoso ceseo, ¿sí? Los chicos que en vez de la S utilizan la Z, que aparte queda feo, porque aparte vieron que cuando son adultos se nota más, digamos, ese tipo de dislalia. Pero a su vez, cuando son chicos, muchas veces pasan desapercibidos, ¿sí? No se nota. Esta es una letra, capaz que se nota más la R, pero son fonemas que no se notan. Y otros son de sustitución, que es lo que yo les decía, el famoso que confunden un sonido por otro, que no tiene que ver con el sonido alfabético del idioma. Cuando en vez de la R dicen la G, no es un sonido que acá exista, porque no la reemplazan por la G. Es como que hacen una vibración, a mí no me sale, una vibración de la parte posterior de la lengua. En vez de vibrar la parte anterior, vibra la parte posterior, ¿sí? Este mecanismo está en general tan afianzado que cuesta muchísimo sacarlo. Muchas veces mandan docentes de magisterio, chicas que están estudiando magisterio y que cuando les hacen el examen fonoaudiológico encuentran disfonía o encuentran rotacismo. Y pobre, claro, es re difícil de sacar cuando uno ya tiene 20 años y 20 años utilizó otra letra. Ese es el tema, el patrón articulatorio que uno utilizó durante 20 años. Esa es María Elena, que cuando yo estoy en magisterio, tenía una compañera que era portuguesa. Entonces, claro, ella hablaba el castellano, pero tenía, digamos, toda la pronunciación. Claro, no era la pronunciación exacta como la nuestra. Entonces, cuando estábamos en el segundo año, de magisterio la mandaron a la fonoaudióloga. Para porque le saque la tonada, ¿no? Pero era una cosa de tanto sufrimiento. Y claro, ¿no es cierto? Porque realmente ella quería porque estaba jugando en cierta forma su futuro, era algo que le gustaba hacer lo que hacía, digamos, había tenido esa no sacó. Ah. Pero en segundo año se dieron cuenta de que hablaba con otra prosodia, ¿viste? Y con otro acento. Ahora, que yo no sé cómo le fue, digamos. ¿Cómo terminó? No sé cómo habrá terminado la historia. Realmente, digamos, es muy difícil. No, o sea, una cosa es donde uno. Claro, yo te decía. Una cosa es donde uno no tiene un fonema, por lo que yo te decía, o como el otro que era correntino, y bueno, y uno puede tratar de reeducarlo y en general se mejora, ¿sí? Pero otra cosa es cuando tiene que ver ya con el ritmo, con la prosodia de esa lengua, y seguramente aparte esa persona volvería a la casa y todos hablarían portugués, ¿sí? Entonces, en realidad me parece que lo que uno tiene que hacer es un manejo distinto de esa situación, digamos, porque hay cosas que uno no las puede sacar ni borrar. Entonces, ¿vos qué podés decir? Y bueno, capaz que no sería conveniente que sea docente de primer grado. Porque ahí todavía están, ahí puede haber chicos que estén, pero sí podría ser docente de quinto, donde ya en realidad uno puede explicarle, pues yo hablo así porque soy de otro país. O sea, esas son las fallas que se dan a veces, ¿no? A nosotros nos pasa cuando empezamos la carrera que nos hacen un apto fonoaudiológico. Y según, digamos, obviamente uno no puede ser misterioso, ¿no? Pero digamos, hay personas que tenían disfonía ya funcionales, ¿sí? Porque bueno, hablaban así y eran así, y de chicos eran así. Y obviamente, si me voy a dedicar a hacer voz, es medio ridículo, pero si me voy a dedicar a hacer audiología, ¿no? El tema es ese a veces, poder ver cómo se acomoda la cosa. Y sobre todo con los trastornos del lenguaje, porque esto tal cual, esto del ritmo, del acento cuando vienen de otro lado, o mismo yo te decía, las corrientes migratorias internas, las personas que son de corrientes, de la R, es en lo que más se nota. Y bueno, y vos fíjate, si uno se va uno o dos meses a otra provincia, que uno aunque no quiera viene con una tonadita así, rayo. Está bien, después cuando vuelve se le pasa, pero bueno, imagínate la persona que está todo el tiempo. Los rosarinos que se tragan la S. Claro. Como que hay cosas. No, y a su vez, digamos, hay cosas que según el estímulo, si no son tan difíciles, uno las puede manejar. Porque digamos, bueno, vos ya sabés y podés no aspirar la S y decirla. sí, pero bueno, a veces no es tan fácil de manejar. Pero estas que son así por distorsión y cuando no se cambian por un sonido igual, son muy difíciles de sacar. Las otras dislalias, las fonológicas, ya acá no solo hay una alteración a nivel de la emisión del fonema, sino que hay alteraciones de la percepción, lo que decíamos antes, y en la discriminación auditiva, ¿sí? Son dislalias que no están sistematizadas. Por ejemplo, cuando yo decía esto de ponerle objetos y que tienen que discriminar cuáles van con L, cuáles van con D, acá duda. Digamos, algunos, si ellos ya incorporaron la escritura, se ayudan de eso. ¿Sí? Cuando te va con L, te va con D, piensan. Otros no, sí, empiezan a confundir. Después uno les dice, no sé, lápiz, ¿va con L o va con D? Uno pone los esquemas, ¿no? Y ahí se les arma una confusión. Obviamente, ese tipo de dislalias fonológicas son las que más intervienen en el proceso de adquisición de la lectoescritura. Son los chicos que cuando tienen dislalias no las confunden. A veces llegan chicos al consultorio y la mamá dice, no, sí, en la escuela dicen que habla mal, pero él escribe perfecto. Bueno, seguro no es una dislalia fonológica, es una dislalia fonética que no puede decir porque no puso la lengua en el lugar adecuado y nada más, pero no tiene ningún otro problema y por eso no lo traslada a la escritura. Ahora, el chico que confunde, sí, que confunde la discriminación y la percepción en general, no pueden escribirlo correctamente. ¿Sí? Por ejemplo, los que confunden la D con la R son esos que escriben bandera, ¿sí?, en vez de bandera, o le ponen dos R o le ponen dos D, no tienen muy claro eso. Y en general, cuando uno toma este fonema, cuando empieza a hablar, lo confunde. Ahora, cuando uno se lo hace repetir aisladamente, le dice L, I, I, D, D. Sí, lo puede decir aisladamente, pero lo que falla es en la combinación con otros fonemas. Por eso se complica tanto en la escritura. Y no es sistemático. Son muy complejas para trabajarlas, las dislalias fonológicas, por eso, porque hay que hacer todo un trabajo de discriminación auditiva del fonema, de percepción. Si es un chico que ya adquirió la lectoescritura, hay que hacer un trabajo también de cómo no confundir cuando escribe la R y la D, ¿sí? Y a su vez ustedes piensen, yo le estoy diciendo que solo lo pronuncian bien, o sea que es bien un trabajo de discriminación. ¿Estas son las que estarían asociadas al retardo? Estas son las que están asociadas a los retardos del lenguaje. Sí. A los retardos anárquicos y también a los afásicos. Lo que pasa es que, claro, también es tanto el trastorno del lenguaje, digamos, esto pasa a otro nivel, pero están asociadas y son no sistematizadas. Las otras dislalias, contra las que no hay demasiado para hacer, son orgánicas. Sí, son dislalias orgánicas, a los que muchos llaman disglosias. Son trastornos en la articulación también, como todas las dislalias, pero son consecuencias de una alteración orgánica en los órganos fonoarticulatorios, ¿sí? Entonces puede ser una alteración en los labios, la lengua, el paladar óseo, ¿sí?, el paladar blando, los dientes, las fosas nasales, ¿sí? Hay una alteración orgánica, lo cual ya requiere otro tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, si son alteraciones en los labios, ¿sí?, labiales, tienen que ver con el frenillo, así como el frenillo lingual a veces es corto, el frenillo que está entre los labios y los dientes también es corto y entonces no pueden pronunciar palabras a donde haya que bajar P, por ejemplo, ¿sí?, donde uno tiene que movilizar los labios. El frenillo ese queda corto, eso, digamos, tiene una resolución rápida porque ese frenillo se corta sin ningún tipo de trauma, ¿sí? Entonces tiene una resolución dentro de todo rápida. También hay dislalias orgánicas que se dan en el caso de las parálisis faciales, ¿sí?, donde hay una parte de la cara, ¿sí?, una hemicara, donde uno no puede movilizarla, entonces es muy difícil que pueda pronunciar determinado este, fonema. Las mandibulares es el crecimiento, ¿sí?, excesivo de la mandíbula, ¿sí?, el prognatismo. Hay dificultades ahí en la oclusión y por lo tanto también hay dificultades en la pronunciación. Las dentales en general lo que se ve es cuando hay espacios entre los dientes muy marcados y entonces el sonido, la lengua se escapa por ese lugar. Hay chicos que les faltan piezas dentarias, hay otros que tienen este, tantas dificultades. Ustedes vieron cuando los chicos que no, todavía no empezaron a hacer el tratamiento ortodóntico, a veces tienen tantas dificultades mandibulares que hay fonemas que son difíciles de decir, pero es una cuestión orgánica. Las linguales, bueno, tienen que ver esto con la movilidad de la lengua. También puede ver, hay muchos síndromes, sobre todo donde hay una macroglosia, donde la lengua es muy grande, parece que rebalsara de la boca. Entonces, claro, la lengua es muy grande, es muy hipotónica, sobre todo esto se da mucho en los chicos con síndrome de Down, ¿sí?, donde la lengua es grande, es muy hipotónica, y entonces es muy difícil que puedan manejar ese tipo de lengua para decir los fonemas. Igual, en general, en los chicos con deficiencia mental, ¿sí?, lo que pasa es que las dislalias, todas las que tienen, más allá de la macroglosia, son dislalias no sistematizadas, ¿sí? Son no sistematizadas porque las van reemplazando por distintos puntos articulatorios. Y otra frecuente es el frenillo lingual corto, ¿sí? Si tienen la lengua muy pegada al piso de la boca, yo no puedo pretender que diga rrr. Si no puede vibrar la lengua porque no la puede ni siquiera levantar. Pero estas, digamos, sí son cosas que uno las puede evitar y las puede prevenir de chiquitos. Uno a los 3 años ve si un chico tiene el frenillo lingual corto. Le hace sacar la lengua. Cuando saca la lengua, el chico que tiene un frenillo lingual corto, la lengua hace como una forma de corazón. Y bueno, ya está, un cortecito y nada más. Las palatales, que son más complicadas, son la fisura palatina, ¿sí? Ya cuando nacen con fisura, y el paladar occival. La fisura palatina, digamos que bueno, tiene que ver con una falla, ¿sí?, a nivel desde el nacimiento, una falla congénita. En cambio, el paladar occival, si bien a veces uno nace con paladar occival, puede tener causas evitables, ¿sí? Una causa así frecuente del paladar occival es el chupete, ¿sí? ¿Qué pasa con el chupete? En realidad, digamos, la posición correcta de la boca es cuando uno tiene la boca cerrada, la lengua está en el techo de la boca y por eso el paladar toma esa forma así abovedada. Si yo en vez de tener la lengua plana tengo un chupete, ¿sí?, lo que hago es empujar todo el tiempo el paladar para arriba. Entonces el paladar queda con una forma así de cúpula que a mí no me permite, ¿sí?, tener el paladar que tengo que tener para pronunciar. Entonces, ¿qué pasa? Una causa evitable es el chupete, ¿sí? No, pues, yo ando a veces por el hospital y veo a los chicos de 3 o 4 años con el chupete. Me dan ganas así de arrancárselo. Pero bueno, no sé, es muy traumático. Se lo digo para que ustedes no lo hagan. ¿A qué le sería sacárselo? El chupete y la mamadera y sacárselo para ahí. Como máximo. Sí. Yo que chupas el dedo. Ese es el error. Ese es el error. Porque en realidad el chico al año tiene que hablar. Si tiene que hablar y tiene un chupete y una mamadera, no puede, no son cosas de muy mal, esto quiere decir que ya no lo necesita si habla con el chupete. En realidad el tema es que se van deformando estas estructuras. Con el chupete, con la mamadera y con el dedo. El chico que se chupa el dedo así y se deforma. El paladar y la nariz. Claro. Hace esto. ¿Qué pasa? En realidad el paladar va subiendo tanto, ¿sí?, que después, obvio, si yo a los 8 o 10 años no lo llevo a un odontólogo y hago que se le vaya abriendo el paladar, ahí empiezan todos a decir, el mío lo usó hasta los 5, la mía tomó mamadera hasta los 4. Después yo necesito ir a un ortodoncista para que abra y el paladar y baje a todo el nivel. Ahora ustedes piensen, más allá del tema del paladar occival, lo que se le deforma es la cara. Sí. ¿Sí? Porque van teniendo la cara así finita y chatita, y entonces después el espacio, cuando empiezan a salir los dientes, ya no tienen el mismo espacio. Porque si yo tengo un paladar normal, tengo un espacio así, si tengo un paladar occival, tengo un espacio así. Entonces ya todas las cosas que uno puede evitar solamente con el uso del chupete, el chuparse el dedo, la mamadera, Sí, porque después es difícil. Y obviamente, después esos chicos tienen dislalia, porque el paladar está arriba y no pueden conseguir el punto articulatorio correcto. Esa es una cosa toma. Evitable. Toma, le está toma. Igual pueden hacer todo eso bien y que tengan la dislalia igual, pero bueno. Yo igual les cuento una incidencia, les cuento así un secreto. Yo cuando empecé a estudiar que estaba con todo esto, mi mamá vino un día y me dice, yo no sé vos que decís todo esto, yo maté la madera hasta los 5 años. Bueno, dije tan mal no salía, así que no, pero en realidad. En realidad es eso, ¿no? Pero en realidad el tema del chupete, no, igual lo que más se atrasa en realidad es el tema de dejar la mamadera. Es terrible cómo tardan los chicos en dejar la mamadera. Igual, digamos, hay personas que uno no le da tanta importancia porque no tienen dificultades. Pero muchas veces consultan por un retraso en la adquisición del lenguaje a los 3-4 años, un retraso digamos común, consultan porque tiene 3 años y el nene no habla. Entonces cuando viene uno empieza primero a ver nacimiento normal, embarazo normal, hasta ahí venía todo normal. Bueno, ¿hasta qué edad tomó la mamadera? Ah, la sigue tomando. Ah, qué bien. ¿Hasta qué edad usó el chupete? Pues sigue usando. Bueno, todo así, lo único que le sacaron fueron los pañales, que en realidad no, en realidad no es una cuestión de comodidad, de economía, no, porque la mamadera dura 5 años, los pañales, claro. Entonces uno dice, claro, pero así uno no puede pretender que desarrolle un lenguaje normal de un chico de 3-4 años cuando todavía hay fomentada un montón de conductas de bebé. Igual que, ¿cuál es el tema? Yo trabajo en un hospital donde digamos la población es bastante pobre, ¿sí? Y hay veces que hay cosas que la hacen por ignorancia, ¿sí? Porque verdaderamente es como que si uno no dice que es en la madera, capaz que lo hubieran seguido tomando, porque tiene que ver con la ignorancia, la comodidad. Y entonces uno les explica, se los dice directivamente, porque no hay mucha cosa para interpretar. Y entonces ellos se lo dicen, ¿viste? Dijo la doctora que vos tenés que dejar la mamadera. Bueno, la cuestión es que a la semana, cuando vuelve, no toma más la mamadera, usó el chupete y no le costó nada, dice la madre. O sea, la madre hace caso, escucha, dentro de sus limitaciones, y hace esa actitud, bueno, pues uno ve qué tipo de lenguaje tiene. El tema es cuando una cosa pasa por ignorancia, es una cosa, y otra cosa es cuando... hay toda una cuestión patológica atrás, ¿sí? De todo este vínculo de madre-hijo a veces, y yo contaba la otra vez que cuando yo recién empecé, hace mucho, cuando yo recién empecé, estaba así de concurrente en el hospital, vino una señora, muy joven, con un nene, esos nenes así de propaganda de televisión así con rulitos, rupios, la belleza, era el nene como 4 años, así la madre con el chico, así abrazados. El nene no hablaba. Entonces, el nene no hablaba, bueno, uno empieza a investigar, todo bien, por supuesto la madre nunca se lo podía sacar de encima al chico, bueno, está bien, a veces pasa, la primera vez que uno los ve, no lo conocen, tienen miedo. Bueno, por supuesto el chico usaba mamadera, chupete, eso era lo de menos. Dormía con ella, el padre no estaba, se había ido, los había dejado yo. El padre y yo, así cuando lo vi a la madre y yo. Y entonces uno le dice, toma mamadera, sí. Pero no tanto, ¿eh? Lo que más toma es la teta. Recién empezaba y ya me agarré así, dije, esto no puede ser, yo la quería matar y... Que para mí me miraba como diciendo, no tiene ímpetu así, ¿no? Entonces, bueno, listo, bueno, no, mire, uno le explica. Nunca entendió, ¿no? Obviamente nunca entendió. Entonces, después de varias sesiones, uno empieza a derivar a la madre a psicología, obviamente, ¿no? Vaya a psicología porque no, sí, no, nunca tenía turno, no le caía bien la chica. Siempre le pasaba algo, nunca iba. Obviamente el tratamiento no iba. para ningún lado. Y entonces después uno llega un momento y dice, bueno, mire, el tratamiento es con esto, esto y esto. Si usted no va a hacer psicología, el tratamiento acá se corta. Y bueno, pero esto, lo otro. Y yo me acuerdo que me había dado tanta bronca, pero tanta bronca, porque era un chico que tenía un montón de posibilidades. Y tenía un retraso por toda esta cuestión. Entonces dije, lo que pasa es que usted va a ser un chico normal, un deficiente. Así. No volvió más. Igual había, se lo dije porque digamos, habíamos puesto los puntos de que hacía psicología ella o el chico no hacía más tratamiento. No volvió más, pero ese no es el tema. El tema es que hace unos 4 o 5 años yo estoy de consultoría de neurología en el hospital. Entonces unos 4 o 5 años yo estoy entrando al hospital y yo era conocida esta mujer que estaba con un chico como de 15 años así al lado. Era conocida, pero bueno, qué sé yo, no ve tanto. ¡Ay, cómo le va! ¿Se acuerda quién soy yo? Y yo me acordaba, pero claro, el chico era otra parte. Ya tenía 15 años. Sí, soy fulana de tal, cuando me dijo no. Ah, pero en el momento cuando yo le dije no le contesto, tenía que dejar la teta, ella vino a la otra semana y me dijo, ¿sabe lo que hice pero no quiere? Me pinté con lápiz labial rojo y le dije que me salía sangre. Yo dije, ¿qué mal que está? Pobre. Bueno. No, pero yo me lo acuerdo porque... Bueno, yo vengo de fulano, soy la mamá de fulano de tal. Fulano de tal a mí me había quedado grabado con fuego el talco, ¿no? Y lo veo y me dice, acá está. ¿Y qué está haciendo? Vine a tramitar el certificado de discapacidad. El chico era un deficiente, obviamente que era un deficiente, pero aparte uno lo veía caminando y ya le daba el diagnóstico. Como en el consultorio de neuro, los certificados de discapacidad. Yo me quedé, me pasmó, ella me lo decía, ay, mirá la botella, se va chocho de haberme encontrado, yo me quería matar y dije, y lo logró. Porque en realidad ella lo logró, obviamente seguían ellos dos. Y yo decía, qué bárbaro, uno como con todas estas cosas, ¿no? Que hay cosas que puede evitar, bueno, hay cosas que no. Y ahí ya está, se fue contenta con su certificadito. Tardó 10 años. Pero llegó. Pero ese gasto a mí me dejó ese marco, porque aparte cuando uno lo evaluaba al nene, no era un nene que era un deficiente, era un nene que tenía muchas posibilidades. Obviamente fue tanto el trastorno en el desarrollo de su lenguaje, que obviamente fue un trastorno en el desarrollo de su pensamiento. Eso lo piensa la totalidad, ¿no? Un punto de vista algo más integral. ¿Qué sola se quedó esa madre con qué el hombre, no? Sí. Porque digamos ahí. No, ustedes, desde otro lugar, ¿qué pasa con su red social? ¿Qué le pasa a esta mujer con su red social? ¿De dónde venía ella, no? ¿Qué pasa que nadie de los que estaban cerca de ella pudo saber? Pudo salir a reaccionar. Y la pudo ayudar. Tal cual, nadie pudo hacerla reaccionar. Bueno, ella había venido, en realidad esto tiene que ver con el desarraigo. Ella había venido de otro lugar, de otra provincia, a vivir acá con su hijo, su marido la había dejado, y llegó acá y se instaló, digamos, con este hijo, ya dos años, obviamente, acamaró. Y vos sabés que fue a una o dos entrevistas, obviamente, a psicología, y ella nunca podía soltar esa cuestión. Y de hecho después desapareció, porque digamos, no es que fue con otra psicóloga, con otra monobióloga, con otra... No, aparte ella hubiera seguido así, obviamente, todo el tiempo, no fue a ningún lado más. Chico, por supuesto, estaba en una escuela especial. Y yo me quedé igual azorada de esto, de qué pasó, y del poder que puede tener uno de arruinarle la vida a alguien, ¿no? Bueno, y eso es una cosa así, impactante. Pero yo cuando la vi, terrible. Así que bueno, esas no son cuestiones orgánicas, ¿sí, no? Dentro de las dislalias entonces orgánicas, yo acá les traje para que vean ejemplos de... Sí, perdona. Y la hipotonía a nivel perinucal, ¿puede influir ahí también? Sí. Lo que pasa es que primero ahí hay que ver por qué es la hipotonía peribucal, ¿sí? Porque a veces, digamos, puede ser por una cuestión de falta de ejercicio práctico y a veces puede ser por una enfermedad, puede ser la causa de una enfermedad. ni astenia u otro tipo. Entonces, bueno, digamos, el tratamiento es distinto, pero es lo que tiene. ¿Cómo se llama? Labio leporino. Labio salía acá, partido. Pero tiene que ver, tiene que ver. También se retrasa que eso puede ser, que el labio leporino se puede ser, no es, digamos, lo que pasa es que es todo dentro de un contexto. Este es el paladar óseo. Esto obviamente tiene una resolución médica, quirúrgica, ¿sí? De ello también hay 3.000 millones de teorías, de cuándo se hace la intervención, de si es necesario hacerla cuando nace, cuando no, si es mejor usar una placa que se ponía antes, una placa, hasta que los órganos se desarrollen más. Bueno, cada uno, digamos, aduce a la escuela, se adosa a la escuela que quiere. Pero el tema es que obviamente esta abertura no puede quedar, más allá por una cuestión de resonancia, por una cuestión de superalimentar. Claro. ¿Sí? Porque se va. Claro. Por toda la conexión con la trompa de Eustaquio. ¿Cuál es la edad de palabra? Eso te digo. Hay algunos, hay escuelas, digamos, la Facultad de Odontología dice que esto hay que intervenirlo cuando nace. ¿Sí? Y que después, bueno, se van siguiendo. Pero el tema es que lo que se vio es que hay que hacer más operaciones. Pero ahí tiene dientes. Pero es grande. Unos dicen que hay que hacerlo cuando nace. Otros dicen que hay que esperar, que todo el tiempo es una placa como un como si fuera un aparato, ¿sí? Una placa que lo que impide es evitar digamos, el pasaje de la comida, y esperan a que ya esté el paladar, ¿sí? Más desarrollado con los dientes, y ahí van, mientras tanto lo van abierto, y ahí van a intervenir. Cada uno pone sus sus causas y sus consecuencias. De cada una hay pros y contras, ¿sí? Pero bueno, digamos, hay que ver. Lo importante es que esto igual tenga un tratamiento. Porque aparte a veces, esta digamos es una fisura obvia, evidente, y cualquiera se da cuenta. Uno a veces ve chicos que no tienen ningún problema para tragar ni para nada, y cuando los escucha hablar, tiene una resonancia así rara. Y uno dice, ¿qué tiene? El paladar lo mueve bien, el velo del paladar lo mueve bien. Y hablan nada más lindas de mi mano. ¿Por qué? Y entonces uno empieza a ver y se mira con luz y lo que se hace es una fisura submucosa. O sea, está cerrado, uno a la vista lo ve cerrado, pero cuando uno mira con una luz, hay una fisura del paladar. La mucosa tapó eso, sí, está tapó, y entonces nunca hubo ningún problema de contragar. Capaz que alguna vez hice la madre de chico, se ahogaba. Pero bueno, pasaba, acá no pueden comer. Pero a la hora de la resonancia, después que empiezan a hablar, eso dificulta, eso también interviene. Pero bueno, digamos, estas son causas que no tienen mucho para hacerse. Otra es las disglosias labiales, que son el famoso labio leporino. ¿Sí? De eso también hay intervenciones que las hacen ahora desde muy chiquititos y van haciendo desde recién nacidos sucesivas intervenciones, porque dicen aparte que evita mucho el tema del trauma psicológico, ¿no? De esto. Porque aparte, digamos, hay paladares así que son incompletos, que son más aceptables, pero este tipo de paladares son... Y aparte, en general, el paladar completo unilateral o bilateral también lleva fisura del velo del paladar. Así que estos sí se intervienen, pero bueno, la parte estética la van haciendo cada vez más tardíamente. Y bueno, yo la verdad que en mi experiencia nunca vi chicos con labio leporino que queden perfectos. Yo no vi ninguno. No quiero decir que no haya, yo la verdad que no. Después las disglosias, sí. Estéticamente. No, funcionalmente a veces funcionan. Les cuestan mucho las bilabiales. Pero las que aprenden más o menos se van dando más. Pero estéticamente no queda. Está bien que, bueno, digamos, esto también fue una época, ahora ya es una patología que no se ve tanto. No sé por qué, pero no se ve tanto. Tuvo que ver en una época anterior con algunas drogas que se dejaron de usar, pero ahora me parece que también tiene que ver con que se tiene más cuidado con el tema de la preparación para los... para el embarazo, y estas malformaciones se dan en épocas donde uno ya se supone que ya sabe que está embarazado. Digamos, no son como malformaciones del tubo neural. Claro. El cierre del tubo neural es a las 3 semanas de que está el embrión, de constituida la célula. Es muy difícil evitar una transformación. Estas se dan después, cuando en general ya la mamá sabe que está embarazada y se cuida mucho la medicación que se le da. ¿Sí? Entonces son más fáciles de evitar. La verdad que no me puse a estudiar esto, pero el tema es que se ven menos, la verdad que se ven mucho menos. Las disglosias dentales se dan a veces porque falta una pieza dentaria, falta, ¿sí? Porque el tema es, digamos, si yo pronuncia bien la S y me golpeé y se me salió el diente, bueno, el tema es uno, pero yo, digamos, el patrón articulatorio lo tengo. Ahora, si yo nací, digamos, ven acá lo que es una prolongación del frenillo, ¿sí?, del frenillo labial, que está entre los dos dientes, ¿sí? Entonces ya ese diente está abierto desde siempre, desde que nació. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí ya voy a tener siempre un escape de aire y el patrón articulatorio que yo voy a tener no va a ser el mismo, ¿sí? Por eso, bueno, uno trata también de esto, que se trate. Igual este chico, miren, ustedes vean este paladar que es así chiquitito. Es re ojival, ¿ven? No está así como más derecho. Está bien así como en bóveda. Esta es otra donde, bueno, acá el diente, la pieza dentaria falta. En general, cuando se soluciona el tema dental, la dislalia remite. Pero bueno, una cosa es en un adulto y otra es en un niño, ¿sí? Esta es acá cuando hablábamos de la macroglosia. ¿Ven? La lengua es tan grande, pero ven que acá se ve. La lengua es grande, la cara está hipotónica, lo que vos decías. ¿Ven que la cara está hipotónica? Ese labio es corto, con lo cual seguramente debe tener el frenillo labial corto y la lengua grande. O sea que acá tiene todas mal, ¿sí? Claro, tiene varias cosas. Y este tema también de la protrusión lingual. Esto lo que hace también, porque este es el tema a veces con el paladar ojival y la posición correcta. Lo que pasa es que uno tiene que tratar de que los órganos estén en el lugar adecuado para que los órganos se vayan desarrollando correctamente. Por ejemplo, más allá, dejemos de lado lo de la mamadera y el chupete, los chicos que respiran mal, que están siempre con la boca abierta respirando por adenoides o por lo que fuere, respiran por la boca, están todo el tiempo así. Entonces ya, la lengua no está donde tiene que estar, el paladar no toma la forma que tiene que tomar, o sea que ese chico tiene un paladar ojival, ¿sí? Está todo el tiempo, los chicos que tienen deglución atípica, o sea que cuando tragan apoyan mal la lengua y hacen fuerza para adelante, en general hay distintos tipos, pero hacen fuerza con la lengua para adelante. Y lo que van haciendo es empujar los dientes para adelante, los dientes cada vez van más así, ¿sí? Entonces, digamos, esas son pequeñas cosas que uno las puede evitar si está atento. Y este es el famoso, lo que yo le decía, el frenillo corto, cuando uno les hace levantar la lengua, esa es la posición que toma la lengua. Yo le puedo decir, el chico caga la R porque no llega, tiene la L, puede hacer un montón de fonemas, ¿sí? Pero por una cuestión, por más que yo intente y ponga mi esfuerzo, no lo va a lograr. Hay a veces frenillos que están así como en el límite, ¿no? Uno dice, bueno, puede decir la L, la D, bueno, como que la lengua puede subir. Sí, bueno, capaz que le falta estirarse un poco para poder decir algún otro fonema. Bueno, ahí uno ahí intenta con ejercicios prácticos ver si puede estirarse un poco. Pero la verdad es que es una cirugía tan simple que no tiene mucho sentido estar perdiendo tiempo en el sentido de reeducarse, que es tiempo que puede hacer, porque no es que después le sueltan el frenillo y le sale la R, no. No, porque no tiene el patrón articulatorio. Entonces, bueno, después hay que reforzar el tema de la R. Pero bueno, esas ya son difíciles de saber. El tema del lenguaje de los chicos con dislalia es que a veces puede tornarse ininteligible, ¿sí? A veces uno le trae un chico porque tiene un trastorno del lenguaje y capaz que si tiene, ya les dije antes, una, dos dislalias, bueno, uno lo evalúa, ve que el resto del lenguaje está bien, puede pasar. Pero si tiene muchas dislalias, uno ya tiene que ver otra cosa. Pero a veces, aunque no haya un trastorno del lenguaje, un trastorno en la decodificación del lenguaje, las dislalias plagan el lenguaje y hacen que uno se le dificulte escucharlo. Pero por la velocidad, si uno se toma el tiempo, lo entiende. Acá Miguelito, que cambiaba la Z por la S, ¿sí?, y otras, uno si se toma el tiempo lo entiende lo que está diciendo. Pero en realidad no Ville, no Miguel. Pero en realidad el tema es que, como uno nunca tiene tiempo, los chicos hablan y entonces a veces el lenguaje se torna bastante inteligible. Entonces, los errores más frecuentes que dijimos en las dislalias pueden ser sustituciones de un fonema por otro, como dijimos, esto es de las dislalias en general, ¿sí? Cuando yo antes les hablé de los tres errores, eran de las dislalias fonológicas. Estas son todas las dislalias generales. Pueden ser sustituciones, ¿sí? Se sustituye un fonema directamente por otro que no se puede decir, ¿sí? En vez de rata dice lata, ¿sí? Cueva por juega, sustituye un fonema por otro. Perdón, Marina, Bueno, ¿quieren hacerlo ahora y después vemos? Sí, ¿quieren hacer un corte? Sí. Bueno, paremos acá. Yo pensé que seguíamos. Bueno, nosotros también, dice que estamos terminando. Sí. Vamos a buscar agua, Vir. Thank you. Yeah. todo lo que esa corriente había visitado, desfacitada, desfacitada, no tenía nada. Y aparentemente, de darle el inclusive, por lo que decía María Eugenia, que era su alumno con el señor, con el señor, y nosotros, la familia que estaba con él, con el hombre, se murió. O sea que esa perrita puede venir en cuatro al final de la vida. Cuando me llamó Eugen el jueves ese, Y, o sea, yo lo vacunaba creyendo que estaba desparasitado, que estaba todo bien, y estaba muerto. Por eso dejamos pasar 10 días. Bueno, listo. Tal vez. Thank you. Claro, para allá. No, que dure. No se acuerda. Ay, de mí con la fotocopia esta. ¿Cuál es? ¿Es el de? Ah, el nuevo, el de matemáticas. Bueno, ya queda poco, queda poco. Respecto entonces de las dislalias, dijimos que podían ser en general por sustitución, ¿sí? Cuando se reemplazaba un fonema por otro y en general es siempre por el mismo, por distorsión, ¿sí? A veces la distorsión de un fonema por otro se acerca bastante al correcto, ¿sí? Y otras veces no tiene nada que ver, están tan deformados que uno no lo puede visualizar. Y en general uno cuando toma la evaluación para ver las dislalias la toma en distintos pasos, y un paso es a la repetición, porque uno tiene que ver cómo repite el fonema. Otro paso es en el lenguaje espontáneo, cuando está hablando así espontáneamente en un diálogo, y otro paso es cuando va viendo las figuras. Entonces ahí ya ve si uno, si va siempre reemplazando el mismo fonema por otro, si en realidad no es una cuestión del fonema, sino que no sabe es el nombre del objeto, y entonces ya ahí el tema es otro. Pero bueno, uno tiene que ir comparando todo esto. Otra es la omisión, o sea, lo que decíamos antes, el fonema que no sabe lo omite, ¿sí? Entonces dice apato en lugar de zapato, y el otro directamente omite no solo el fonema, sino la sílaba completa, ¿sí? Entonces en vez de salida dice lida, en vez de tomate dice mate. Lo que pasa es que piensen a veces que según qué sílaba está omitiendo cambia el significado de la palabra, ¿sí? Como el ejemplo que les dije recién. Y en general, en los sifones, estas combinaciones de bra, cla, siempre se omite la consonante líquida. La consonante líquida es la R o la L, ¿sí? Entonces dicen, en vez de brazo, vaso, ¿sí? En vez de crema, quema, cabel por clavel, ese tipo de omisiones. Otras son adiciones, ¿sí? Intercalan en el sonido que no pueden articular otro que no corresponde a la palabra, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de blanco dicen balanco, ¿sí? O en lugar de tres dicen terés. Uno igual tiene que estar atento a esto, a ver si se está dando por una dislalia o si se está dando porque hay una base de un trastorno del lenguaje. Esto también se ve mucho en el tema de las inversiones, ¿sí? Los chicos que dicen cocholate por chocolate, estuata por estatua, esa es clásica, pero en realidad, digamos, sobre todo acá con las inversiones, uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque una cosa es esto así gracioso, que a los dos o tres años lo dicen, y a uno se le puede sonar gracioso, y otra cosa es cuando un chico de 5 o 6 años viene con este tipo de inversiones. Ahí uno ya tiene que ver qué está pasando, si es una dislalia, si aparte de la dislalia, o sea, él no la dice porque no la puede decir, está bien, está todo bien, pero aparte hay que ver por qué sustituye de esta manera, ¿sí? Porque cuando uno tiene una dislalia, ¿sí? Si hay una causa en la que no hay un trastorno del lenguaje, generalmente el chico con una dislalia reemplaza un fonema por otro o lo omite. Ya cuando hay una inversión y este tipo de cuestiones, uno tiene que estar más atento, ¿sí? A ver esto. Y sí, en general sí. En general es esto, cuando el patrón, era lo que yo le decía recién, cuando el patrón, el chico que en vez de la R, ¿sí? Dice la R, ¿sí? Y solo tiene esa dislalia, ya sabe que cuando es rata, él escribe la R, ¿sí? Ya lo sabe, lo tiene incorporado que él lo dice mal, ¿sí? Cuando el chico tiene este reconocimiento, bueno, uno puede decir es una dislalia, no afecta a la escritura. Ahora, cuando el chico no tiene esta discriminación y falla y el punto cercano, el punto de cambio de un fonema por otro es muy cercano, ahí es más fácil que lo cambien la escritura. Y obviamente si hay un trastorno del lenguaje atrás, más todavía. Entonces, en realidad, ¿qué es lo fundamental de todo esto que vimos en la dislalia? Lo fundamental es que antes de la entrada preescolar, ¿sí? el chico cuente con el patrón fonoarticulatorio correcto de todos los fonemas. ¿Sí? Antes de entrar a la preescolar. Sí. A la sala de 5. A la sala de 5. A la sala de 5. En general ahí se derivan a la escuela. Claro. A ver, los casos más buenos los derivan ahí. En general se trata de que antes de la entrada preescolar el chico ya tenga el patrón fonoarticulatorio correcto. ¿Por qué? Porque es la manera en que van a evitar fallas en la decodificación fonológica, ¿sí? Que después van a ayudarles para el aprendizaje de la lectoescritura. Y ustedes piensen que tiene que ver con la entrada a la sala de 5, porque ya en la sala de 5 se trabaja esto del reconocimiento de las palabras, las letras. De mitad de año para adelante ya empiezan con todo el tema de la escritura también y los trabajos de aprestamiento. Y aparte, en realidad, el tema es hacer la consulta preventiva. Porque, digamos, si yo hago la consulta de la evaluación, veo que habla mal, y hago la consulta, y entonces el profesional, que se supone que tiene que saber del tema, de cuándo los fonemas son correctos o cuándo no, va a ver y va a estar atento a que no es lo mismo si tiene una dislalia de la R en ese momento, de la S, que sabe que bueno, puede estar afianzándose, a que si tiene una dislalia de la M, de la L, de la T, y entonces ya uno puede empezar a evaluar y puede empezar a investigar otras cosas y puede prevenir el desarrollo de futuros trastornos del lenguaje, porque en realidad todos estos trastornos que no se van tratando después van a influir en el desarrollo de los trastornos del lenguaje. Y por eso es importante el tema de hacer la consulta adecuada. Igual tiene que tener razón lo que decís vos, el tema es que capaz uno hace la consulta adecuada. Pero, digamos, muchas veces los padres al primero que le preguntan, lo que decíamos antes, es al pediatra, y habla mal, y pues, claro, si el pediatra, que es el que sabe, le dice espere, y en realidad uno no le puede echar mucho la culpa al padre, ¿sí? Porque en realidad el que sabe le está diciendo, y yo muchas veces viene y dice, yo lo llevé, pero me decía espere. Es más fácil en general que los papás consulten por la dislalia. Cuando hay una letra que no le sale es más fácil que consulten que cuando hay un trastorno del lenguaje, una ausencia del lenguaje, que hacen esto, van, le preguntan al pediatra y el pediatra le dice, ya va a hablar, es varón, tarda más en hablar, son vagos, etcétera, etcétera, todas las cuestiones folclóricas que dicen, ¿no? El problema es cuando la fono dice espere. El problema es cuando la fono dice espere. Ese es un problema más grave todavía. Cuando la fono dice espere es grave. Me queda un montón de lejos que tengo en el hospital de Ciudad de Rodríguez, de población temprana. ¿De? Y me llegan de 10, 7 porque no hablan. ¿De qué edad? Nada. Y generalmente 2 para 3. Es grave. Sí. Y la fono, por suerte, por lo menos se las manda a mí. Porque si no, queda... Si no, que dice que espere, que hasta qué edad, sí, ¿no sabes? Entre los 5 o 6 ahí. Claro. Muy mal, con eso se queda muy mal. En realidad lo que yo les dije, a los 3 años el chico tiene que tener el lenguaje desarrollado, desde, capaz que no desde la precisión fonológica, pero sí desde la estructura lingüística, ¿sí? Tiene que tener el lenguaje desarrollado. Uno puede, no puede pretender que diga estos fonemas que vimos que son los últimos, pero sí que hable, que tenga un lenguaje desarrollado, estructurado, con sujetos, nexos, verbos, acciones, ¿sí? Si no están, a los 3 años tiene que tener por lo menos entre 250 y 300 palabras. Si tiene 5, y bueno, yo no puedo decir que espere, ¿sí? Capaz que tengo suerte, espero y hablar solo, pero capaz que no. No, pero más allá de capaz que no, el tema es la gravedad de la patología que puede tener, ¿sí? ¿Sí? Porque capaz que es un trastorno del lenguaje, capaz que es una psicosis, ¿sí? Capaz que hay patologías que digamos son verdaderamente severas. Y el chico con un trastorno del lenguaje como tal, que no es tratado a tiempo, obviamente la deficiencia que se va haciendo con el tiempo es mayor, ¿sí? Yo cuando lo conocí a Víctor, más allá de un curso, nosotros estábamos atendiendo a un chico que lo atendían en la escuela porque pensaban que era hipoacúsico. Y el chico tenía una disfasia. Entonces, claro, el nene era re chiquito, tenía 4 años, ¿sí? Y el nene, claro, miraba a la madre así como desesperado cuando hablaba, pero el qué no era qué no te escucho, era qué no te entiendo. ¿Sí? Obviamente el chico aparte, lo más espantoso era que estaba equipado, tenía autismo. O sea, que encima de que no entendía lo escuchaba el doble. Entonces, claro, en realidad, bueno, después era un Lando Klesner. En realidad después, bueno, con todo el trabajo y todo, bueno, el chico pudo salir adelante. Pero digamos, este chico a los 4 años no hubiera consultado, porque la madre, según el resto, era un aplomo que molestaba a todos, pero claro, la madre no le terminaba de cerrar. Claro, le decía, anda a buscar los zapatos que están abajo de la cama, y el chico se quedaba así, lo escuchaba. Entonces, la madre ahí empezó, y más allá de que no le cerraba, ella hace la consulta, porque el chico obviamente no hablaba. Sí, pero digamos, si uno se hubiera quedado con el diagnóstico, viene un chico a la consulta con los audífonos, sordo, ya está, hay que tratar. Pero no, el chico tenía otra dificultad. El tema es qué pasa con este chico, ustedes piensan, ¿no? Sin saber, hagamos de cuenta que no sabemos nada de nada. Entonces viene un chico que no entiende nada de lo que le dicen, ¿sí? Como si estuviera viviendo en otro país, no entiende nada y encima lo que le dicen lo escucha así, ¿sí? ¿Cómo termina este chico? Psicótico. Porque no, ¿de qué posibilidad tiene? Cada vez se mete más para adentro porque no se puede relacionar de ninguna manera y aparte está aturdido. Entonces, claro, entonces el tema es cómo uno va haciendo de patologías que pueden ser evitadas. Porque obviamente ese chico lo evaluó gente, alguien lo equipó, le puso los audífonos. Yo no sé ni cómo hicieron para tomarle una audiometría. Porque ustedes piensan, la consigna de la audiometría es... Cuando escuches el sonido, levanta la mano. Cuando, en esta época, ¿no? Ahora lo digo. Y cuando no, bájala. Eso es cualquier cosa. Así estaría equipado y así todo. Pero por eso les digo. El tema es cómo... O nunca la levantó. No entendía la consigna. Entonces, después obviamente le sacamos los audífonos, lo revoleamos. Pero como esa patología, que obviamente es una patología difícil y grave, pero ese chico puede terminar pero totalmente psicotizado. ¿Por qué no? Entonces, el tema es ese, o sea, uno no puede decir, y sobre todo uno como fonoaudiólogo menos, puede decir un chico de 3 años que no habla, siéntese y espere. Digamos, para decir siéntese y espere, porque de hecho hay chicos que uno espera a ver si hablan, tiene la entrevista con la madre, escucha, ve todo el desarrollo si fue normal, ve el chico si entiende, si no entiende en una hora de juego, qué hace, qué consignas cumple, evalúa el lenguaje. Si uno ve que están todas las pautas dentro de lo normal y había algún factor capaz que de sobreprotección, o de qué sé yo, que nació el hermanito, o alguna cosa así, uno dice espere. Ahora cuando yo digo espere, le digo, espere 3 meses, ¿sí? En 3 meses anóteme todas las palabras nuevas que dijo. Y entonces dentro de 3 meses venga y me viene con el papelito este con todas las palabras que dijo. Entonces uno, y ahí le dice, esto no es normal, ¿sí? No está bien. Hay que ir esperándolo a ver qué pasa, pero si no hay que tratar de hacer el tratamiento adecuado. Si a los 3 meses vino la mamá, hizo las cosas, uno más o menos dijo que tenía que hacer, viene con la hoja en blanco, yo no puedo decir, espere, sigue esperando. No, uno tiene que seguir evaluando y viendo. Sí, es una espera controlada. Es una espera controlada. Siempre porque yo primero, cuando digo espere, lo evalué al nene, vi que entendía, ¿sí? Que entendía lo que le estaba diciendo, que escuchaba, obviamente que tengo que ver que escucha, que no hay ningún otro factor, sí, que puede interactuar, que... Pero bueno, capaz que le cuesta él un poco más que el resto, y capaz que ahí la madre te dice, ya le costó un poco más caminar, o le costó un poco más... Pero uno ve que todo el resto de los patrones se van dando dentro de la normalidad. Entonces uno va haciendo una espera controlada y algunos tienen éxito y resuelven solos y otros no, y uno empieza el tratamiento. Pero uno a los 3 años no puede decir que un chico que tiene 5 palabras espere. No, porque se está perdiendo un tiempo importante. Pero en general, o sea, lo que pasa, yo soy simuladora como ella, cuando es en la práctica, en general los mandan a la fono, pero como la fono tiene un montón de turnos y no tiene tiempo, entonces el simulador es lo poco que puede hacer. Entre lo suyo es tenerlo y jugar y hacerlo como se puede desde su lugar. Generar la fono, los atienden a las 5. Claro. Los dejan que esperen. Eso a veces entra dentro de los reglamentos institucionales que se ponen. Entonces, en realidad, yo puedo hacer. Yo puedo decir, yo por una cuestión de espacio, tiempo, hora, falta de personal, entonces atiendo a partir de los 5, pero necesito un tratamiento, vaya a otro lado. Después, ¿entendés? Digamos, después, si el padre va, no va, es otra cosa. Yo puedo tener ese reglamento de chico. Yo también puedo decir, yo no hago estimulación del lenguaje porque a mí no me interesa tratar a chicos de menos de 8 años. ¿Sí? Está bien, es su elección. Pero él necesita un tratamiento. O sea, yo no lo hago, pero hay alguien que lo hace. Claro, los bonos de las que están en los equipos, las escuelas especiales en general. A los chicos más chicos no los tratan. Y a los más grandes tampoco. No, porque en realidad es un tema de las monodiólogas. No sé si pasa con otros profesionales, pero en general, las monodiólogas que están en las escuelas especiales, que a veces uno tiene que reunir y dicen, no, acá no se hace tratamiento individual, nosotros nada más vamos a una clase y hacen un tratamiento grupal, que lo puede hacer la maestra perfectamente, y entonces la misma partida, o puede haber chicos que compartan, no les sale la R, sino la grupo, porque trabaja la R. Digamos, uno puede trabajar, pero ahí es difícil. Porque pasa lo mismo. Nosotros a veces, por una cuestión de que la demanda nos excede, quizás, como vos, la demanda nos excede, entonces decimos, bueno, vamos a darle prioridad. Pero que nosotros hacemos al revés, le damos prioridad a los más chiquitos, ¿sí? Y bueno, y vamos viendo. Dentro de las prioridades decimos, bueno, los que van a escuelas especiales, que hagan el tratamiento de la escuela. ¿Sí? Que hay fonoaudióloga. La escuela tal tiene fonoaudióloga, así. Bueno, entonces, y cuando mandamos la nota, nos dice que la escuela no hace un tratamiento. A donde yo trabajo sí hace el tratamiento, pero es una comunidad muy chica, son 50 alumnos. Entonces, y comienza con los que tienen más trastornos de lenguaje. Y eso es importante. Pero digamos, la prioridad hace actividades grupales con los grandes. Bueno, ese es el tema. Uno debe tener. Bueno, pero es que yo decía, nosotros damos prioridades de tratamiento, pero la prioridad se le da al más chico. Claro. Sí, digamos. No es que el más grande no recibe el tratamiento, pero uno necesita tal cual. Porque bueno, de eso se trata de prevenir, ¿sí? Pero bueno, es lo que decíamos antes, digamos, cada uno. En cada lugar es un libre albedrío, no está regulado esto. Y en realidad tiene que ver con que es muy difícil también de probar esto de que está bien o que está mal. Es como la eficacia del tratamiento, que no se puede randomizar una cosa así. Bueno, entonces lo más importante es las dislalias es esto, es tratar de prevenirlas, de ver antes de que tengan el preescolar, que tengan los fonemas adquiridos y los que no, los últimos que estén en vías de adquisición. Otro trastorno que es poco frecuente, pero vamos a pasar rápido, es la diprosodia, ¿sí? Que es un trastorno, la prosodia, que tiene que ver con la entonación, la acentuación, la fluidez del lenguaje y el ritmo. En general, está más afectado, lo que dijimos antes, en las hipoacusias, ¿sí? Y en las difluencias, en la tartamudez, acá está afectada la prosodia. Y también se ve alterada en trastornos psicóticos, como el autismo u otros trastornos psicóticos. Por ejemplo, el trastorno de Asperger, que tiene alteración en el ritmo, la tecnología. Bueno, uno cuando... Tiene robótico. Claro, uno sí, cuando lee ahora se adelanta tanto que no termina de decir las palabras en su totalidad. Claro. Entonces vos lo pausás y ahí sí puede hablar. Bueno, yo por ejemplo estoy viendo un chico con Asperger que tiene 19 años, habla perfecto, su lenguaje perfecto, pero el sonido es tal cual, es así, un robot sin ninguna carencia, entonación y todo, así que llega un momento que no se va. Claro, es cansador, y es cansador al oído esto de no tener ningún matiz cuando habla, pero bueno, es bastante frecuente. Y no es un es frecuente en estas patologías, pero el trastorno de la prosodia no es frecuente, no se da por sí solo. Siempre el trastorno de la prosodia está acompañando a otra patología. Pero también hay ahora mucha distrosodia por los programas de televisión. Bueno, eso es otro. Los chicos que copian el lenguaje de la tele no les cuento. Y otro gran tema en cuanto a las alteraciones del ritmo es la tartamudez, que en realidad ahora se utiliza más la denominación, más que tartamudez, disfluencia, ¿sí? Porque se sabe que es eso, que es una alteración en la fluencia del lenguaje. La disfluencia es un trastorno del habla, ¿sí?, que tiene que ver con una alteración en la fluidez. Y la OMS la define como una alteración del ritmo del habla, en la cual la persona sabe lo que va a decir, ¿sí?, el individuo sabe lo que quiere decir, pero al mismo tiempo es incapaz de decirlo porque va prolongando algún sonido en su lenguaje, ¿sí?, o porque momentáneamente se queda sin sonido. O sea, quiere decir algo pero empieza a poner pa, pa, pa, pa, pa, ¿sí?, no puede como arrancar. ¿Sí? O se queda paralizado y después arranca. Esta es la definición que da la OMS. Y en realidad afecta al 1% de los niños preescolares. ¿Sí? ¿Tiene relación con algún evento traumático? Porque se puede decir que a veces los chicos quedan con tartamudez. En realidad, digamos, siempre... Porque no se asuste. Sí, dicen que no se asuste. En realidad, digamos, la visión de la tartamudez fue cambiando a través de los años. Primero se la consideraba como una patología neta y pura y exclusivamente psicológica, que tenía una causa en algún proceso traumático de la infancia, y de ahí vino esto. Sí, no es que no es un interpretativo. Digamos, de ahí vino esto, que tenía que ver entonces que no se asuste, esto lo decían las abuelas. ¿Por qué? Porque en realidad hay una época en la evolución del lenguaje que la tartamudez es fisiológica. Y en realidad, ¿qué pasaba? Capaz que pasaba algún evento en esa época y se quedaban picadas con esto. Pero en realidad lo que se va viendo en los últimos años es que hay distintas teorías. Hay teorías que tienen que ver netamente con lo emocional, teorías que tienen que ver con lo genético, teorías que tienen que ver con la neurobiología, y no se llega a determinar cuál es exactamente la causa. Por eso se cambia el nombre de tartamudez a disfluencia, porque hay una alteración en la fluencia del lenguaje, de diferentes causas, ¿sí? Pero lo que está alterado es la fluencia del lenguaje. No tiene que ver con un episodio traumático, pero puede tener que ver con un episodio traumático. ¿Entendés? Digamos, como cualquier otro tipo de trastorno. Uno, frente a un evento traumático, hace lo que puede. ¿Sí? Saca la patología que puede. ¿La fono tratan la tartamudez? La fono tratan la tartamudez. Yo, desde mi experiencia, creo que tiene que ser alguien que haga específicamente tratamiento de tartamudez. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no hago tratamiento de tartamudez porque nunca me preparé para eso. No es un tema que me guste, a mí me gusta más lenguaje, y me parece que uno lo tiene que derivar al profesional adecuado. ¿Por qué? Porque el profesional que se especializa en tartamudez hace específicamente un tratamiento a la tartamudez. Si no, de oído, yo también puedo hacer un tratamiento. Toma aire, respira, claro, y ese tipo de cosas. Pero en realidad uno lo que va haciendo es reforzar el síntoma. Claro. ¿Sí? Y últimamente, aparte, se avanzó tanto en el tratamiento de la tartamudez y son tan buenos los resultados que es una pena, ¿sí?, no dar el tratamiento adecuado correcto. En la Facultad de Medicina funciona la Asociación Argentina de Tartamudez, ¿sí?, y trabajan excelentemente. Y es excelente los resultados que tienen las personas que se tratan ahí. Así que yo la verdad que prefiero derivar a un lugar que sea el adecuado. Sobre todo porque es una patología que va marcando al chico, ¿sí? Que si bien en un momento no es psicológica, pasa a ser una patología psicológica porque lo va marcando, claro, esto de hablar en público. Claro. Ustedes fíjense, sin uno saber mucho, que cuando escucha algún discurso de alguien, uno se da cuenta si esa persona tartamudea. Porque tiene una entonación distinta, como que uno dice, este ahora lo maneja, pero este fue tartamudo. Hay algo que a veces tienen los chicos, supongo que es así, una influencia, algo así, que es, le sirve para arrancar. Bueno, ahora lo vemos. En general hay una edad en que es esperable esto, que es la edad en que empiezan a enriquecer mucho su vocabulario. Entonces, es como que no tienen la capacidad de ver todo lo que van a decir con las palabras que tienen en el tiempo que lo van a decir. Y ahí están algunos que tienen una discapacidad para una dificultad para el arranque, e incluso otros que hacen una tartamudez, que por eso yo le decía, que hay una edad en la que es esperable, pero pasa. Y también, ahí también hay que tener en cuenta el tema de la tartamudez, porque muchas veces se dan muchos trastornos del lenguaje, ¿sí? Por esta falla en la programación fonológica. Entonces el chico en realidad hace una tartamudez, pero porque está buscando el fonema adecuado y no lo encuentra. Sí, entonces en el retardo anártrico se ve. Entonces, vieron que siempre hay que estar atento, hay que estar atento a todo. En realidad hay factores de riesgo para la tartamudez, y por eso se pensaba tanto en que debe haber, y seguramente algún día la encontrarán, una base genética. Uno es que cuando uno tiene un antecedente familiar de tartamudez, cuando hay algún familiar con tartamudez, es muy factible, dicen muchos que hay hasta un 50% de posibilidades de tener la tartamudez, ¿sí? El sexo masculino es predisponente, también cada tres chicos con tartamudez hay una chica, ¿sí? Hay una mujer. Yo he visto muchas tartamudeces a lo largo de mi carrera, pero digamos, chicas, vi dos nada más. No hay muchas chicas con tartamudez. La edad de inicio del síntoma es posterior a los dos años y medio, tres. Ese es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque antes, como que están en la época de eclosión del lenguaje, hay un momento en que esta tartamudez es esperable. Cuando uno, en realidad uno lo que tiene que hacer y lo que dice como preventivo es, bueno, cuando viene alguna, porque por eso sí consultan enseguida a las madres. Donde el nene empieza a tartamudear, enseguida pasa por el consultorio y dice, escúcheme, así de pasillo, claro, los chicos empiezan a tartamudear, pero por esto, por una cuestión de que tienen un montón de palabras y están enriqueciendo su lenguaje y lo empiezan a adquirir. Y en realidad, ¿qué hacen los padres? Empiezan, no, hablar despacio. ¿Qué dijiste? Repetímelo de vuelta. Mal. ¿Sí? En realidad el chico no está consciente de este tema, porque él está tratando de hablar y de repetir su lenguaje. Entonces, en realidad, el ritmo uno en ese momento no le tiene que llevar el apunte, sí tiene que dejar, porque en realidad si no, uno le está marcando desde afuera de que está en otro ritmo que no es el adecuado. Y para él es el adecuado para su edad. Cuando hay un periodo de inicio transcurrido de los síntomas, o sea, cuando el chico empezó con este síntoma, pongamos que era por la evolución del lenguaje, pero después siguió y pasó de 6, 12 meses, ya uno tiene que hablar de que hay una tartamudez más de tipo crónica, ¿sí? O instalada. Y se ven otras dificultades en el habla y el lenguaje, que es lo que yo les decía recién. Entonces ya ahí uno va mirando que puede ser o una disfluencia o tartamudez crónica o otro tipo de un síntoma de un trastorno del lenguaje. Esto es lo que yo les decía. De los 2 años y medio a los 4 años, esta tartamudez se puede considerar evolutiva. Ya algunos autores esto no lo toman en cuenta porque dicen que esto no existe. Pero, digamos, sí existe. Es una época en la que uno no tiene que intervenir. Y esto que les decía antes, que el último estudio es del 2002, que el porcentaje es de 4 a 1 de los varones. ¿Qué dice un chico que tiene disfluencia? ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, digamos, los que son más grandes dicen, mi forma de hablar tiene tropiezo, o las palabras se me quedan pegadas, ¿no? Como que no las pueden decir. Mi lengua se tropieza. Ellos dicen que se sienten así como que la lengua está torpe. En realidad no es así, es un tema de la fluencia. Y esto lo dicen muchos, es, mi cerebro va más rápido que mi cabeza. En realidad lo que quieren decir, yo lo puse tal cual porque me da gracia si me lo dijo un chico, como que el cerebro va más rápido que la lengua, esa sería la definición, ¿no? que va más rápido que la lengua. Él dice que piensa y que la lengua no le da abasto para decir todo lo que tiene que decir. Que esto sí es lo que le pasa al nene chiquito que está adquiriendo el lenguaje. Piensa todo lo que quiere decir, no tiene todas las palabras de lo que quiere decir, porque no, entonces ahí a él sí ahí le va el cerebro más rápido que la lengua. Pero en los más grandes ya no, sí, pero es una sensación que tienen ellos. Entonces el tema es qué pasa, que uno va un camino de la fluidez normal del lenguaje, a la disfluencia. ¿Y cómo es el tema de la fluidez? ¿Qué es la fluidez normal del lenguaje? La fluidez normal del lenguaje tiene que ver con la velocidad a la que uno habla, ¿sí? Uno puede hablar más o menos rápido, pero en determinada velocidad. Tiene que tener una continuidad de palabras, ¿sí? Que también tiene que ver con el vocabulario de cada uno, con la cantidad de palabras que uno va usando y con la facilidad de buscar esas palabras. Porque, digamos, uno puede venir y pararse y hablar 2 horas de corrido, e ir sacando palabras todo el tiempo, sea bueno o malo lo que uno dice, mentira o verdad, ¿sí? Pero tiene una facilidad de buscar palabras y una continuidad. Pero también uno puede quedarse tildado buscando la palabra adecuada, que ahí habrá que diferenciar si la busco, si no la tengo, si la palabra o si no la encuentro, y puede quedarse sin una facilidad. Digamos, uno puede tener un discurso más o menos fluido, pero siempre hablando dentro de un vocabulario normal y dentro de una fluidez normal. Convengamos que no todo el mundo puede no sé, pararse y hablar en público. Más allá de una cuestión de que no tartamudee, hay personas que no les gusta, no les interesa, y hay otras que les sale más fácilmente. Tiene que ver con la fluidez de cada uno. El tema es que ahí empieza a entrar en juego lo emocional, ¿sí? Los nervios que uno tiene, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y ahí empiezan, uno empieza con la taquicardia, la sudoración, la cosa así, la opresión, después que habló ya se le pasó. Bien, el organismo siempre busca el equilibrio. Entonces, la fluidez es eso, es la función que permite que uno realice todos estos movimientos de los que hablamos antes cuando hablamos de la dislalia, ¿sí? Las transiciones entre los sonidos de una manera coordinada en un tiempo y un espacio cuando uno va hablando, ¿sí? Y hace movimientos ágiles y suaves. La fluidez normal del lenguaje se logra entre los 6 y los 7 años. La fluidez normal, ¿sí? Acuérdense que dijimos que la cuestión fonético-fonológica se logra entre los 4 y los 5 y la estructura gramatical del lenguaje alrededor de los 3. Acá estamos, como ya tenemos lo anterior consolidado, lo fonemático y lo gramatical y lo semántico, acá ya podemos hablar fluidamente. Entonces, esto es a tener en cuenta. La fluidez normal se logra a esa edad. ¿Cuáles pueden ser las dificultades en la tartamudez? Porque hay muchas, digamos, uno tiene registradas las más conocidas, pero hay otras. Una es una dificultad en la iniciación del sonido, ¿sí? Que es esto que no arranca, ¿sí? Que quiere empezar y no puede. Y a veces una vez que arranca, continúa hablando un lapso de tiempo más o menos de corrido y después cuando llega a otro punto, otra pausa, otra vez, y otra vez le cuesta arrancar, pero arranca. Estos son un poco como más fáciles de manejar desde lo estratégico para rehabilitar. Otro es la prolongación de sonido, son los que empiezan pop y después arrancan pa, ¿sí? Empiezan con una prolongación que en general es de un fonema. Otros, ¿sí? Repiten no solo sonidos, sino que repiten sonidos, sílabas, palabras o frases, ¿sí? Son los que están más y después arranca, no pues, si repiten ya palabras o sílabas. Otros pasan más desapercibidos son los que hacen pausa, ¿sí? Están hablando y después siguen. Sí, eso pasa más desapercibido, obviamente, depende de cuánto dure la pausa. 10 minutos parados, se durmieron todos. Y dice, ¿qué pasó? Pero acá también es algo que uno tiene que saber discriminar. El tema es, ¿por qué hace la pausa? ¿Porque tiene una disfluencia o porque no encuentra lo que quiere decir? ¿O porque tiene una latencia? No, eso es una cosa importante para discriminar. ¿Es una pausa por una disfluencia? Por eso uno tiene que verlo dentro de, ¿no?, todo un contexto general. Las alteraciones del habla, digamos, si bien uno las explica así por separados y por una cuestión teórica para dividirlo y explicarlo, siempre uno las tiene que ver dentro de un contexto general. Yo no puedo hablar nada más que de la alteración del habla por la explicación del lenguaje expresivo. Tengo que ver cómo está todo el resto. Por eso, que si no, me pierdo esto. Me quedo como que hice una pausa y es un disfluente, listo. Pero es una nómina. ¿No? Hay personas que agregan sonidos o palabras. Sí, agregan sonidos o palabras. En general, al final uno ve que hay una palabra que no va, pero en general siempre repite lo mismo. Viene diciendo una frase y después dice, es el más conocido. Digamos, una cosa es el cuando uno está dando una charla que se queda pensando a ver con qué sigo, y otra cosa es cuando uno lo hace en toda la conversación frecuente del día a día, Y otra, estos son así los más vivos, son estrategias de evitación. ¿Qué hacen? En general estos saben que, estas personas saben que repiten siempre o sonidos o sílabas, ¿sí? Y a veces estos sonidos o sílabas tienen que ver con algún fonema. Por ejemplo, es muy habitual que se queden enganchados cuando tienen que decir una palabra con P. Entonces, ¿qué hacen? Van reemplazando todas las palabras que pueden. Obviamente es un trabajo así, que es una estrategia buena, a veces en un adulto, ¿sí? Pero un chico no implementa en general esta estrategia. Sí, los chicos lo que hacen en general es, todos estos sonidos o palabras agregadas, lo que hacen es tratar de evitarlos. Sí. Pero igual es algo que los va marcando mucho, el tema de la influencia. ¿Sí? ¿Cómo se concibe entonces actualmente la tartamudez? Como una interacción entre un componente biológico, por esto que decíamos, hay una tendencia innata, parece ser, se está viendo en las personas que tienen tartamudez, hay una tendencia innata hacia ellas. Un componente psicológico, ¿sí?, agregado, obviamente, y las consecuencias sociales de ese problema, ¿sí?, porque es un todo. Ya después no se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿sí? Si es la tartamudez que hizo que el chico se aislara y tuviera menos interacción social. Si tuvo menos interacción social, se aisló y por eso está tartamudeando más. Digamos, por eso uno siempre tiene que hacer el tratamiento en conjunto. Pero yo, sí soy de la época cuando se estudiaba, se decía que la tartamudez era pura y neta y exclusivamente psicológica. Entonces, no había tratamiento fonobiológico posible si no había tratamiento de psicoterapia, porque los chicos tenían una personalidad inhibida, sobreprotegidos, etcétera, etcétera. Y bueno, no dio muchos resultados, por eso con el tiempo, por suerte, se fue viendo que había otras cosas más. Si no, no se los ayudaba demasiado. Estas dos definiciones yo se las puse porque así se sienten las personas. Pierden el control del mecanismo del habla. Es involuntaria, no la pueden manejar la tartamudez. No es que la persona dice, no voy a tartamudear y puede evitarlo. No, pierde el control en el mecanismo del habla. Y en general, cuando quieren controlar la tartamudez, lo que hacen es hacerla más severa. ¿Sí? Son los mecanismos que hacen para evitarla, que hacen más severa la tartamudez. Ustedes, si vieron, yo he visto algunos casos de tartamudos así muy severos, con una disfluencia terrible, donde uno ve toda la contracción que hacen de todos los músculos para evitarlo y obviamente terminan haciendo más alteración en el ritmo. ¿Cómo es en sí la disfluencia? Primero es cíclica. Puede ser que un día te tartamude más que otro, que un día tenga más alteraciones en el ritmo que otro, pero no sabe. La persona, el tema es que es el desconocimiento de que no sabe cuándo va a pasar. Es involuntaria, ¿sí? es involuntaria, no puede controlarlo, y por más que quiera no tartamudear, y es más, si quisiera tartamudear a propósito tampoco podría, ¿sí? Uno en general ve que las personas con influencia, cuando cantan, no tartamudean, cuando hablan con otro en eco, no tartamudean, ¿sí? En estas expresiones no tartamudean, logran pasar, por eso había una terapia que está basada en la entonación melódica, ¿sí? Por esto, porque evitan y van reforzando, digamos, su lenguaje y su fluidez normal. Es impredecible, a veces aparece, a veces no, ¿sí? No lo puede manejar. Obviamente, en una situación de estrés y de nervios, o lo que yo decía, tienen que enfrentar un público, seguramente la persona que ya tiene una tendencia la va a tener. El otro día a mí me llamó una mamá para sacar turno para un chico, por un trastorno del lenguaje, no por una tartamudez. Yo la escuché hablando por teléfono, es lo más normal. Cuando vino a la entrevista, era terrible lo que tartamudeaba la mujer, ¿no? Por la situación obvia, nervios. Después cuando fue, pero igual yo lo que notaba, porque digamos mucha gente se pone al principio nervioso porque no sabe alguno que le va a decir, qué sé yo, pero después se va relajando. Y ella, por más que se había relajado y estaba distendida, al final de la entrevista no podía dejar de tartamudear. Igual el nene tiene un trastorno, el lenguaje, se supone, todavía no. Y es dinámica, ¿sí? Es dinámica porque no es una cuestión estática, va cambiando con el tiempo. Si uno, ya les dije, hay días que puede ser más tartamudo, hay días que puede ser menos tartamudo. Pero bueno, lo más importante es que ninguna persona sabe de antemano que va a tartamudear, ¿sí? Si no, no tartamudearía. El 75% de los casos de tartamudez se recupera espontáneamente antes a luego de los 4 años de transcurrido desde el inicio. Eso se descubrió ahora. Porque uno dice, ¿por qué uno no ve tantas tartamudos? Y porque en realidad depende, ¿sí?, de la severidad, del grado y del tipo de tratamiento. Si uno hace un tratamiento adecuado, luego de 4 años, si bien digamos la recuperación es espontánea, no es en los casos en que está fijado el síntoma, si uno no hace nada, pero no hacer nada significa ni siquiera llamarle la atención, lo cual es bastante difícil, sobre todo para los padres, porque ¿qué pasa? En realidad uno, ¿cuál es la indicación que le da a los papás? Punto uno, el chico no lo hace a propósito. Si nadie se lo hace al padre ni lo hace a propósito. Tiene otro ritmo de fluidez. Usted, ¿qué tiene que hacer? No le complete lo que está diciendo. Porque los papás están apurados, el chico viene y habla y está... ¿Sí, qué querés? La tapa, listo. Sí, entonces tienden a completarle el lenguaje del chico. Entonces uno dice, no le complete el lenguaje, espérelo. Tómese su tiempo, ármese de paciencia y espérelo. Sí, dele usted el patrón de fluidez normal, porque si él encima se tartamudea, yo le voy a hablar corriendo, ¿sí? O le voy a hablar así como si fuese... No, digamos, dele el patrón articulatorio y normal de fluidez correcto. Pero espérelo, él tiene otro tiempo para hablar y bueno, lo va a tener que esperar. El tema es que... los chicos con tartamudez se sienten muy mal con la tartamudez, se sienten muy mal y reniegan todo el tiempo contra esto, ¿no? Por eso esto de justo a mí me tenía que tocar ser yo, porque ellos no eligen ser tartamudez, ¿sí? Y los pone muy mal y les da una cuestión de segregación social. Los chicos en la escuela lo cargan. Por supuesto siempre aparece la maestra que lo quiere hacer leer en voz alta y este tipo de cosas cuando están adquiriendo la lectura, y obviamente que a ellos no los favorece. Hay chicos que en la lectura no tartamudean, ¿sí? Entonces sí les sirve como un refuerzo, digamos, así positivo, ¿no? Que bien, acá leí, todos me escucharon, pero bueno, uno tiene que estar avezado y no hacerle, marcarle algo, reforzarle una cosa negativa, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, frente a los trastornos del habla en general, ¿sí? Las dislalias, las disfluencias, las disprosodias, ¿qué tenemos que hacer? Primero tratar de prevenirlos, ¿sí? Prevenirlos dando el modelo articulatorio correcto, tratando de ver a qué edad está diciendo, cuándo está diciendo los fonemas adecuados, si es la edad en que lo tiene que decir o si no, si se está retrasando mucho en adquirir el patrón de cada fonema. Esta es la manera que tengo de prevenir. ¿Para qué? Para poder hacer un tratamiento temprano. ¿Sí? Si yo hago un tratamiento temprano, voy a evitar que estas patologías se instalen como más adelante, como trastornos del lenguaje u otro tipo de trastornos. O trastornos del habla de difícil resolución, porque también los hay, lo que decíamos antes. Si yo incorporé el estereotipo fonemático incorrecto, es muy difícil que a los 25 años, cuando me hicieron el magisterio, yo lo quiera modificar, porque ya lo incorporé de manera incorrecta, ¿sí? Y entonces, en base a todo esto, si no lo pude prevenir, voy a tratar de hacer un tratamiento temprano y voy a tratar de hacer un tratamiento adecuado, ¿sí? Y adecuado es siempre con el ojo abierto a qué hay atrás de ese trastorno. O sea, no me puedo quedar solo, lo que yo les dije antes, con el trastorno del habla. Tengo que ver si ese trastorno del habla no está dentro de otro trastorno, ¿sí? Si es un trastorno del habla, listo, lo tratamos, se resuelve y seguirá por su vida normalmente. Y si no, trataremos de hacer el tratamiento más adecuado. Por eso, como dice Simán, uno no nace con el lenguaje, no posee el lenguaje, pero es un camino laborioso, ¿sí?, que va logrando en la infancia. El tema es que ese camino laborioso nosotros podamos ir acompañándolo, ¿sí?, para que más allá de todo el labor, por lo menos sea el adecuado, ¿sí? Como le pasa acá a Guille, si bien le cuesta agarrarse el dedo del pie, después lo logra, ¿eh? Bueno, nada más. Hasta acá llegamos. ¿Preguntas, dudas? No, ya que todo lo que me preguntaron, ya se les fue ocurriendo. Que están así. Sí, en realidad fue una charla interactiva, bastante interactiva, sí. Realmente muy interesante. Vos tenías miedo que nos aburriéramos, pero realmente no, porque es muy específico. No, creo que no, que hemos accedido a un montón de cosas que no sé si le hemos visto demasiado, pero que no hay cosas muy novedosas. Sí, la distinción ¿no?, entre el trastorno de habla y del lenguaje. Yo lo tenía todo. Claro. Bueno, ahora cuando ustedes vean después con Carmen el resto de los trastornos, van a poder hacer un cierre y ver por qué yo remarco con esto, y fui tan hincha con esto de que uno tiene que estar atento y no tomar un trastorno del habla como solo un trastorno del habla, ¿sí? Porque puede ser un síntoma de un trastorno mayor. Y entonces el tratamiento es otro totalmente distinto, porque si no yo me quedo obturada en un lugar que no me lleva a ningún lado. Sí, además de esto, como decíamos, muy como un trastorno del habla en realidad puede convertirse en un trastorno del lenguaje si no es prevenido, abordado. Seguro, ¿no? Que también es una cosa bastante, me parece, habitual y cotidiana en la escuela, ¿no? Sí. Esto creo que lo vemos bastante seguido. Yo soy maestra jardinera y por ahí veo más esto porque estoy en jardín. Yo tenía dos preguntas. Sí. ¿Tiene que ver esto o puede influenciar el hecho de que el chico sea prematuro? Es una pregunta. ¿Y qué pasa con los chicos que son gemelos o mellizos también? Sí. Porque tengo unas mellizitas que las dos casualmente tienen problemas, tienen trastorno. Una habla muy poquito y la otra es como que comprende todo pero no puede expresar. Tiene solamente sonidos guturales y están en sala de chicos. Claro. El tema ahí, digamos, es hacer la evaluación adecuada, porque hay que ver por qué, digamos, uno habla poco, por qué el otro no habla nada, por qué no tiene... Así, digamos, en el aire no hay una cosa patognomónica de los mellizos que tengan trastorno del lenguaje. Lo que sí pasa a veces con los mellizos o los gemelos, cuando uno trae la desgracia de que va a traer trastorno del lenguaje, el otro habla por los dos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A veces se retrasa mucho la consulta porque hay uno que dice, no, él no habla, pero el otro lo entiende, lo interpreta, le hace todo. ¿sí? Y entonces a veces se retrasa la consulta, pero por eso, pero no es que hay una cuestión patognomónica, un rasgo diferente del lenguaje en los mellizos por ser mellizos, es decir. Digamos, bueno, hay que hacer la evaluación y ver qué tipo de trastorno tiene. Acá lo que yo observo es el tema cultural, ¿no? La mamá que vino de Paraguay, que en la casa solamente hablan guaraní, que en el jardín, bueno, inclusive la madre, no sé, el castellano no maneja. Bueno, ese es un impedimento. Digamos, ese es un impedimento ya desde lo cultural, porque va a la casa y se habla un lenguaje, y después viene a la escuela y se habla otro totalmente distinto. En una edad donde yo estoy incorporando el significado, ¿sí? Entonces, si en el jardín a esto le dicen silla, no sé cómo se dirá silla en guaraní, pero digamos, me es muy difícil a mí incorporando, sobre todo en otro lugar, en otra cultura, para esto que para mí hasta ahora se llamaba silla, que ahora se llame de otra manera, o al revés. Entonces eso hace un retraso, digamos, no se hace imposible el lenguaje, pero sí se hace un retraso y tendrá que ir equiparándose. Esto no se me pase y no haya un trastorno en la comprensión, ¿sí? Que yo no se lo atribuyo a esto, por eso digamos que uno tendría que evaluarlo. Pero hay otro componente, dijo que había una prematurez. No, esa es otra pregunta. Esto es lo de la mellita. Digamos, a ver si se me pasa y en realidad hay un trastorno de la comprensión. Entonces, no, yo me doy cuenta que la nena comprende claramente y que hace señas y sonidos y se desespera por hablarlo. No puede ni siquiera reproducir. Bueno, tiene que ver. O sea, yo le digo, taza, es importante que haga la consulta. Sí, es eso, pero claro. No lo igual es importante que haga la consulta. Sí, claro, es importante que haga la consulta. Igual mientras tanto, mientras uno no sabe lo que tiene, no es bueno hacerle repetir. ¿Sí? ¿Sí? Porque digamos, puede ser que ella no lo sepa, bueno, es una cuestión de conocimiento, lo repite y ya está. Puede ser que ella verdaderamente no pueda. Y ante la dificultad, capaz que por una cuestión de traje, no puedo mover bien su lengua, lo que fuere, esto se le hace más difícil, ¿no? Como le estoy marcando que eso no le sale. Respecto de la prematurez, es muy frecuente que niños que tuvieron prematurez tengan a veces un retraso en la adquisición del lenguaje o tengan un retraso en la adquisición de algunos puntos y modos articulatorios correctos. Pero es lo que yo dije, uno lo que tiene que hacer es ver y esperar. Ya tiene el antecedente de la prematurez, bueno, va viendo, ¿sí? Con las indicaciones adecuadas y va esperando. El tema es igual. Si fuera la prematurez o fuera lo que sea, si el trastorno está o no está. Sí. Y entonces en base a eso poder actuar. Sí. Podría ser prematura y tiene un lenguaje de 3 años y tiene un lenguaje muy desarrollado. Claro, bueno, por eso digo, no es. No está asociado. Por eso digo, lo importante no es la causa, es lo que está pasando ahora, sí, para yo poder trabajar. Lo que pasó, pasó. Y en especial de una nena, incorporó el año pasado una nena de Paraguay. Con supuestamente 9 años, pero no fue tratada en Paraguay. Entonces la tratan acá, entonces un día yo le decía que leía palabras como era el mismo. Entonces ahora me decía, por ejemplo, tal palabra que yo la pronunciaba y le decía. Entonces por ahí me dice, curé. Entonces yo decía, decime cómo se dice nene, y le sale algo. Curé. Entonces decía, curé. Entonces ahora me dice, dice chancho, me dice ella, como que le he dicho chancho a todo. Y después le digo, decime cómo se dice perro. Wow, me dice, viste como diciendo me tomaba el punto, viste eso de cambiar cultura. Y como me querés claro, sí, claro, es algo que quiero, ¿viste? Claro. No, lo que pasa es que con la prematurez, digamos, no es lo mismo un chiquito prematuro de cierto peso y después además de sí, pero ahí no es muy bajo, pero no, igual pero además el prematuro depende también de el todo el tratamiento que tuvo de todo el desarrollo posterior, de la circulación, claro, pero el prematuro tiene que tener de la respiración cuando están con respiración y ahí el centro de oxígeno sí, igual también es muy frecuente en los prematuros el tema de contar bajo peso de la hemorragia cerebral, ¿sí? Entonces también es importante porque convengamos que igual tenemos toda una plasticidad cerebral en un chico chico que seguramente va a dar buenos resultados, pero también eso de la plasticidad cerebral, la prematurez, tiene que ver con el entorno también y con todas las posibilidades que yo le estoy dando y la estimulación, ¿sí? Entonces, todo es. No hay nada así que vaya solo ni que funcione solo, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Pero yo estoy con el tema de la mamadera y con el tema del chupete, cuando nació con tanto bajo peso, mi hermana tenía que venir acá a un chupete y pasa, venía acá a Luján y siempre aumentaba 100 gramos, bajaba 40. Entonces Laura estuvo así todo el tiempo. Cuando llegó a su casa, le agrandó la tetina de la mamadera, no podía tragar, no podía deglutir la comida, se ahogaba, claro, porque le atrofió el tema de tragar, porque para la desesperación de aumento de peso, uno en realidad la querer le hizo la indicación que hace uno que hace con la tetina en los bebés es que el orificio de la tetina debe ser lo más chico posible. Bueno, y Laura para que corra. Porque tiene que hacer la fuerza esa de la succión. Ustedes piensen que claro, que la succión, lo que hablamos la otra vez, la succión, la deglución son prelingüísticos. Sí, en realidad digamos que la indicación es que sea lo más chico posible, obviamente que no se ponga azul. No se le pone la leche en la mamadera y cuando uno la da vuelta tiene que caer de a gota. ¿De qué manera nosotros en otras cosas de la motricidad que tiene relación, o cómo es la relación, quiero decir? Sí, la psicomotricidad de los sonidos del lenguaje no es la misma que la psicomotricidad fina de agarrar el lápiz o de agarrar, porque va madurando antes, es la que primero madura, ¿sí? Desde la succión, la deglución. Pero sí, digamos, desde lo práctico tiene mucho que ver con el tema de que uno les hace a los chicos soplar, inflar globos, usar silbatos. Esas cosas estimulan la psicomotricidad, pero esa es más primitiva, la psicomotricidad de los sonidos del lenguaje. No está tan en relación, digamos. Después cuando va viendo, y es que lo hay, un retraso de otro tipo, uno ve que sí, primero pasó en eso y que después falló cuando agarró el lápiz, pero no van así tan íntimamente relacionados porque esto es como que madurativamente anterior, lo práctico lingual. Bueno, nada más. En una problemática como la que yo te describí, ¿no? De las mellizas, ¿se dieron, por ejemplo, como estudios complementarios, me imagino, una tomografía computada y un electro, que es lo que la madre todavía no logra hacérselo? ¿Qué puede aportar esto para entender el problema si es que se puede? Lo que pasa es que, digamos, parece a mí, ¿no? Y que lo que deben haber apuntado es que como son mellizos y las dos tienen dificultades, están buscando si no hay otra cosa. Es como una cosa de control. Uno tiene que hacerla. El neurólogo seguramente pidió una tomografía, un electro. Lo del electro tiene mucho que ver con el patrón en general que se da a veces de alteración en un síndrome como este que yo le decía, que es el landoplesia, que capaz el chico no tiene convulsiones, pero hay un electro característico de esa patología que cursa con una disfasia, que cursa con un trastorno en la comprensión del lenguaje. Entonces, si lo pidió alguien avesado, puede ser por eso. No puede ser que lo haya pedido porque la obra social se lo paga. Sí, está de moda. Sí, digamos, puede ser que lo haya pedido como un rastreo general, como no sé nada, también puede ser, te pueden haber dicho, y bueno, hacemos una tomografía, una resonancia y está todo normal, lo derivamos. ¿Sí? Digamos, no está mal que le pidan una tomografía o resonancia, pero me parece que habría que apuntar a evaluar específicamente el lenguaje. Y la fonoaudióloga le suspendió el tratamiento en tanto y en cuanto la madre no traiga lo que se le pidió. O sea, que estamos totalmente de control. Y le dicen la tomografía está normal, no le va a cambiar la vida. Y si vienen y le dicen, hay una alteración en el hemisferio izquierdo, está bien, yo podré decir, bueno, por esto pasa, pero ese entrenamiento no lo va a hacer igual. Ese es el tema, sigo perdiendo tiempo, por una cosa o por la otra. Este es el trastorno que tengo hoy. ¿Qué hago de acá para adelante? No de acá para atrás. Yo le tengo que dar el tratamiento adecuado de acá para adelante. Si yo me entero por qué pasó todo esto, mejor. También hay cuestiones de la cuna, no se entera nunca. La tomografía puede estar perfecta y ella puede tener un retraso severo del lenguaje. ¿Sí? El trastorno de patogenia espástica. Lo que puede, pero digamos, el tema es qué hago de acá con este trastorno para adelante. Si no me quedo a rastrear, me puedo quedar la vida buscando la causa. La tomografía, la resonancia, el EPG. ¿Sí? A su vez el equipo de la escuela está esperando los resultados de todo lo que afuera. Y mientras tanto el equipo cree que es un TCG. Y entonces administrativamente los tiempos para mí. Si es un TCD, no le va a salir esa tomografía. El tema es quién lo evalúa y quién le pone el diagnóstico. Porque en realidad lo que pasa siempre es que nadie se juega a poner un diagnóstico. No sabe lo que busca, de verdad. El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. ¿Eh? Es así. Entonces, si es un TCD, a mí también me sirve la tomografía para saber si es un TCD. Lo tengo que evaluar. ¿Y para qué le sirve? Para saber si entiende o no entiende el lenguaje. No me lo va a decir ahí. ¿Sí? Es más, puede tener una terrible zona de atrofia por una hemorragia en la zona del lenguaje y para eso tiene todo el resto de su cerebro para compensar. Y te da dolor. Pero el tema es que yo tengo que ir de acá para adelante. Pero yo me puedo quedar la vida pidiendo estudios, puedo pedir tomografía resonancia, después la resonancia pido el PET, después pido el SPET, después seguimos pidiendo. Pero ¿qué hago mientras tanto? Porque está perdiendo el tiempo el paciente, la persona. El tema es ese, yo tengo que hacer el diagnóstico y ver qué oportunidad de tratamiento le hago, de acá para adelante, de acá para atrás lo vemos. De acá para atrás lo vemos. Porque el tema es que lo que uno llega a no entender es que el tiempo ni siquiera lo pierde uno. Se lo está haciendo perder al otro en posibilidades de rehabilitación. Porque hay cosas que en un momento tienen vuelta y hay cosas que después no tienen vuelta. Y lamentablemente es así. Digamos, uno con la experiencia, uno trata, le pone toda la onda, ¿no? Pero hay momentos en que uno ya sabe que hay un momento que es crítico para hacer el tratamiento. Y que no me puedo quedar esperando. Sobre todo, convengamos, si yo la persona tiene obra social, los estudios pueden salir más o menos rápido. Si no hay que esperar al asistente social, la entrevista, que la derive, que consiga el turno. Que ese día en el tomógrafo, porque también decía que tiene la fecha, el tomógrafo no anduvo, que en el hospital no ya paro. Y así me van 8 meses. Es la pregunta del que no, pero aparte de tener un diagnóstico, a esa familia, que es de Paraguay, que está totalmente descontextuada. Tal cual. Si vos tenés, tal cual, el tema es este, que mientras tanto, digamos, si vos tenés una sospecha de algo, está todo bien, pero si bueno, yo sigo con este tratamiento, con tiempo, hágase, vea. Para que haga una evaluación de los. Pero acá el tema es siempre hacer más difícil las cosas. No sé por qué. Pero en general se trata como de hacer más difícil. Y en realidad, cuando uno no sabe, pone excusas. Entonces dice, hasta que no esté la tomografía, yo no lo atiendo. Hasta que no me mande la orden, no lo atiendo. Hasta que no me mande el electro. Si a mí no me va, a mí que le traigo un electro, ¿qué me va a modificar la terapéutica? Yo le modificaré el neurólogo, la verdad. Además, el agravante es que en lo administrativo y legal, digamos, los tiempos para hacer una permanencia, ya no tenemos tiempo, porque no llegaron las cosas a tiempo. No, mentira. Esa nena va a pasar a primer grado o va a pasar a una especial, seguramente. Va a estar en primer grado un tiempo hasta que la deriven al cuerpo. Bueno, por eso, y uno se pone a pensar. Y por culpa de quién pasó todo, no, sí. Porque después uno cuando le llega al chico dice que es de tiempo que Antonio. Se perdió. Pero a veces no lo perdieron los padres que lo hicieron. Por el sistema, por la burocracia, porque nadie sabía qué hacer. Ahora, en este tema de las permanencias, hay que pelearlo, ¿eh? La escuela ya está a capa y espada. Pero en realidad el tema es así, es verdad, es valioso el tiempo que se pierde y a mí lo que me da más bronca es esto, el tema de las costillas, ¿no? Es decir, y no la tiene, o sea que no tengo una tomografía, claro, no es eso. Y en realidad, obvio, la madre es para dilatar. El tema es que si yo ya en un momento no sé cómo atender esto, después cuando tenga la tomografía tampoco. Entonces, mi pobre criatura. Entonces, lamentablemente, todos no tenemos las mismas oportunidades. Es así. Exacto. Y hay un nivel de culpabilidad. ¿Qué? ¿Qué? Terrible. Terrible. Terrible, porque a veces uno, si se pone a estudiar, a hablar, ¿no? ¿Qué le pasó a ese chico? Uno ve de por qué tal vez tardó tanto en llegar. Y en realidad tardó tanto en llegar como hace 4 años que va uno, lo manda al otro, lo manda al otro, lo manda al otro, lo manda al otro. Como directora, por si el padre capaz gestiona y ve que no avanza, y bueno, sigue buscando, buscando, buscando. Y después de 4 años. Puede ser que hay desacuerdo con el equipo, pero vos no puedes. ¿Alguien le dice? ¿No? ¿Cómo que no? No lo vieron, lo guardaron, lo que le vos que le justifique el porqué. Una falta de respeto, porque si no hay no sé lo que tiene. Es lo que yo le decía a que lo más fácil que le tiene. Pero si yo no sé cuál es, ¿cómo voy a saber la anterioridad? Eso es lo que es. Lo que pasa es que no es algo así que parece fluye. Nadie, ya no es un fluye. Y después lo va a dejar, el 142. Se averigua. Se averigua. Sí, obvio, porque hay gente que no puede. Pero yo, aunque haya sido malo el diagnóstico, tiene tal cosa. Puede ser. Digamos, diagnóstico, yo cuando les hablo de diagnóstico no les hablo cuanto al rótulo de la patología, sino saber en cuanto a qué síntomas tiene, por qué los tiene y cómo los voy a trabajar. ¿Me entienden? A eso me refiero con eso. O sea, no, el tema no es rotular gente, sino ver. Si no le sale una palabra, ¿por qué no le sale? ¿Porque tiene un problema práctico? ¿Porque tiene una anomia? ¿Porque tiene un problema semántico? ¿Porque tiene un problema fonológico? Porque no le puede salir por muchas causas. Y el tratamiento es totalmente diferente. No, pero el tema del diagnóstico con un rótulo y bueno. No, pero nadie le pone. No, es que en realidad en estas especialidades nadie ni siquiera les pone rótulo. No les pone ningún rótulo. Tiene así un trastorno de aprendizaje del lenguaje, pero nadie explica por qué, por qué, cómo, cuándo, cómo lo voy a tratar. Porque si yo no sé cómo lo voy a tratar, me puedo quedar eternamente haciendo tratamiento, probando cosas. Yo, se supone, me tengo que poner un plazo. Bueno, voy a trabajar 3 meses esto, después voy a reevaluar a ver si con esta terapia este chico funcionó. Si no, me tendré que sentar a ver por qué no funciona y qué pasa, y probar otro, obvio. No es así tampoco tan fácil que uno la engancha de entrada, lamentablemente no, pero bueno, hay que buscar la manera. Además, una cosa que no está dando un panorama tan amplio que puede ser positivo el día de mañana, el chico no lo puede seguir atendiendo, digamos, se mudó. Sí. Que lo sigue atendiendo otra vez. Es que lamentablemente cada vez uno empieza a hacerlo, salvo que sea alguien que uno ya conozca y sepa que si se lo mandó fulana y le dijo que tiene tal cosa, es porque la tiene. Yo no confío, si no es de alguien que yo conozca, y yo la evaluación la hago de vuelta. Y sí, es así, porque es eso, porque cada uno aparte mira, porque a mí que vos me pongas dislalia, L por N, y qué más. ¿Por qué se dio la dislalia esa? Entonces digamos, bueno, lamentablemente uno tiene que evaluar y ver. Es una que termina perjudicando al chico, porque otra vez pasa por la evaluación. Es un buen diagnóstico el chico. Tal cual, uno le da la historia, le dice por qué tiene que trabajar, qué trabajó, cómo y qué tendría para uno que trabajar y de qué manera. Después, obviamente, cada profesional ve, pero digamos, uno podría plantearle y le facilitaría las cosas al chico, fundamentalmente, ¿sí? Obvio que al terapeuta también, porque yo siento servido, pero digamos, fundamentalmente al chico. El tema es que, en realidad no es tan común, o sea, nosotros acá lo hablamos y todo, pero no es tan común que uno piense en el paciente. Uno no piensa nunca en el otro. nunca le da la vuelta a la situación y piensa que uno puede estar del otro lado. Como uno nunca le da la vuelta a la situación y piensa que puede estar del otro lado, no se da cuenta que uno puede no tener las oportunidades que uno no le está dando al otro. ¿Sí? Entonces, eso es muy difícil. Esa es la vuelta que uno le tiene que encontrar. Cuando uno piensa que uno puede estar del otro lado, ¿sí? Un familiar de uno, un hijo, uno ve que en realidad, ¿qué haría uno? Y trataría de darle las mejores estrategias. Las... Sí, a mí me, la verdad que me gustaría que me lleven a determinado lugar para hacer tal tratamiento. ¿Sí? Porque yo sé que en ese lugar me va a ir bien y en otro no sé. Yo creo que eso también viene por eso, lo explica a los padres, que es lo que está pasando al chico, a muchas veces se le explica de una forma muy académica. Inentendible. Y que no entiende. Entonces, por ahí, el imaginario es muy grande. Se hace una película de lo que tiene el chico que a lo mejor tal vez no es, o directamente no entiende. O no entiende, sí, no saben lo que es. Entonces me parece que... Pasa eso, uno nunca... Del otro lado, ¿no? Nunca, claro, nunca se adecua al vocabulario del otro, a que le baje la información. Si total, digamos, a mí no me va a cambiar el nivel que se lo explique con palabras fáciles o difíciles. Yo soy yo y si él me entiende, mejor. Ese, digamos, es el tema. A veces se ve mucho en... después de algún traumatismo, algo con algún chico adolescente que era fásico, que los uno va y les explica a los padres que bueno, que les faltan palabras, que no las entienden, uno trata de decirlo, yo a veces les digo, es como que en el cerebro están los objetos, las etiquetas y hay que juntarlos de vuelta, digamos, científicamente es deplorable, sí, pero digamos, el padre me entiende, claro, el padre me entiende y así puede ayudar, si no es muy difícil de explicar, o sea, una persona que ya tiene un lenguaje, capaz que en un chico que está adquiriendo el lenguaje es distinto, pero en un chico que hasta ayer hablaba normal y hoy le pasó algo y de repente no habla o no entiende, es muy difícil para la familia, es muy difícil para el chico. Y entonces uno tiene que tratar de adecuar a la familia, ¿sí? A ver cómo resuelve esa situación. Porque digamos, ya bastante carga uno tiene con la situación en sí. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de que yo a veces no estoy explicando algo y tiene escucha. Este, yo tenía un profesor que decía, uno tiene que decir subir arriba y bajar abajo, aunque sea redundante, no importa. Y es así, porque sí, yo puedo presuponer que el otro entiende, pero la verdad es que el otro no tiene por qué entender lo que yo estoy diciendo. Y además de todo, uno lo ve un rato, un día, el chico, ¿no? Durante un determinado periodo de tiempo, pero es un rato, un día. Bueno, los padres están todo el tiempo. Me parece que es fundamental, y uno en general lo que siempre se trató es de cargar las cintas sobre los padres, ¿sí? Y no ver cómo uno hace para que los padres le ayuden, ¿sí? Uno se trató todo el tiempo de culpabilizarlo, ¿sí? De hacernos cargo de, y no de tratar de ver cómo hago, seguramente tienen que ver en muchas cosas. Pero ver cómo uno hace para sacarle esa vuelta y buscar que el padre, claro, y buscar que el padre, a ver cómo le ayuda, tratar de ver cómo hacemos entre todos, porque entiende el chico. Si no, yo me puedo quedar toda la vida también, como con lo de estoy diciendo la culpa es tuya, la culpa es tuya. Ustedes fíjense cómo durante años se cargó a las madres de los esquizofrénicos o de los autistas, diciendo que los chicos eran autistas por culpa de ellos, y ahora se descubrió que no. Entonces, uno no puede ser tan así en medicina, no son uno más uno o dos. Bueno, esa familia estaba derivada desde el año pasado, ¿no? Pero ellos tenían el gabinete, la mamá era... Y la verdad... Yo también. Y la verdad que a veces uno vi... Es una autodefensa. Por eso, capaz que no lo hacían, digamos, una porque no entendían, y otra porque, claro, no entendían que van a hacer. Thank you.